de nuestra confianza en nosotros, lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad, en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos. Levantando la voz, recuperando nuestra historia, por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia, 107.5 FM. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Acompáñanos durante 3 horas en donde tendremos café y conversación gratis, noticias locales, nacionales e internacionales desde otro enfoque. Prepárate. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. De este viaje la vida quedará nuestro rastro. Buenos días, aquí comenzamos el matinal de Radio Villa Francia a través del 107.5 de la frecuencia modulada en la comuna de Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Comenzamos en este matinal de día martes 4 de noviembre ya saludando a quienes nos escuchan a través del 107.1 de la frecuencia modulada en la comuna de San Fernando, en la sexta región, y también a quienes nos escuchan a través de radiogaláctica.cl en la quinta región, allá en la comuna de San Antonio. Así que, dados los saludos correspondientes, saludos a los que están presentes aquí ya para empezar el matinal. Alfonso y Joaquín, buenos días, ¿cómo están? Buenos días, Toño. Buenos días, Alfonso. Hola. Un gusto nuevamente estar acá en el matinal de Radio Villa Francia en este martes ya 4 de noviembre. Estamos, sí, ¿no? Así es. Sí, avanzado rápidamente el tiempo. Uh-huh. Y por supuesto, mandar un saludo a todos los que nos escuchan a través de acá del 107.5 FM en Estación Central, a los que nos escuchan también a través de la Radio Galáctica allá en San Antonio y los que nos escuchan también a través de la Radio UCAN en San Fernando. Todo ello un gran abrazo, y también, por supuesto, también un abrazo a los que nos escuchan a través de la radio online en el www.radiovillafrancia.cl. Así que, por supuesto, desearles el mejor de los días y estaremos acá comentando actualidad, noticias, etcétera. Por mi parte, les saludo a todos de allá de San Antonio y a la gente de allá de San Fernando. Y bueno, y a los que nos escuchan a través de las redes. Un saludo para todos, y aquí estamos acompañándolo en el 107.5 de la frecuencia modulada para Estación Central y en el 107.1 allá en San Fernando y en el 107.5 en San Antonio. Un abrazo para todos y bueno, esperamos acompañarlos y que disfruten de esta mañana de matinal en Radio Villa Francia. Estaremos revisando, bueno, las últimas informaciones, como todos los días, comenzando ya saludando a quienes están a través de las redes sociales, en el hashtag matinal RBF en Twitter. Y recuerde que también puede llamar acá al programa, que es el teléfono, es el 022-403-8786, 022-403-8786. Saludando a Andrea, que ya a través del hashtag matinal RF está saludando. Vamos a estar viendo lo que fue esta reunión, este cónclave de la democracia cristiana, que lo estuvimos anunciando un poco. Vamos a estar viendo lo que tiene que ver con la ley antiterrorista, algunas modificaciones. Uh-huh. Esta cosa que ya habíamos anunciado en un acuerdo, por así decir, político, que está encabezando Felipe Arboe. Vamos a hablar de la niña de 13 años, también víctima de violación, y que, bueno, que te vuelve a poner en discusión y en el tapete el tema del aborto en algunos casos, del aborto terapéutico, del aborto libre, seguro y gratuito, y de las restricciones que hay en Chile respecto a aquello. son varios los temas que vamos a estar revisando. Nos vamos a ir con lo que estuvimos conversando ayer, que tiene que ver básicamente con posición que toma la Democracia Cristiana, como que sí está dentro de la nueva mayoría, pero estás pidiendo algunas reglas del juego claras. Ayer salieron algunos miembros de los partidos de la nueva mayoría a decir como que no nos vamos a pegar más, nos reconciliamos, nos mandamos besos, caja de bombones, flores. Pero aquí un poco el panorama político es qué se viene. ¿Cómo va a venir la relación dentro de la nueva mayoría? ¿Cuándo queda? Por lo menos tiene que salir en enero, así está por lo menos anunciado, esta primera parte potente de lo que es la reforma educacional. Y todo indica que la reforma educacional que pasa ahora a la Cámara Alta va a salir bastante mutilada y que va a ganar un sector ahí particularmente que se ha considerado como conservador dentro de la nueva mayoría, y eso es como un hecho casi consumado. ¿Cómo se viene eso? Bueno, la impresión que me da a mí es que bueno, la reforma va a quedar, como bien dices tú, bastante mutilada, que va a estar aprobada más o menos en enero, y esa es parte de lo evidente que va a ocurrir. Yo creo que lo que están haciendo ciertos sectores también de la misma concertación es presionar, y yo creo que también toda esta teleserie Partido Comunista Democracia Cristiana también ha sido una forma también de ganar fuerza por parte de la Democracia Cristiana en el debate y tener la hegemonía probablemente para este momento, en el momento que tiene que decidir en parte su destino. Yo he insistido varias veces en este punto, que es el que la Democracia Cristiana tiene sus fichas apostadas y sus caballos apostados al lucro en la educación. O sea, se financian parte sus miembros como personas, pero también como partido, se financian a través del lucro de los medios educativos. O sea, llámese incluso en caso de universidades, incluso institutos profesionales y principalmente colegios particulares subvencionados, que tiene muchos. Entonces, en ese sentido, es importante recalcar de que la Democracia Cristiana bajo ningún motivo va a estar en contra del lucro en la educación, sino más bien lo contrario, lo que está es proteger. Y por lo mismo, lo que uno ve es que acá hay una pelea interna por la hegemonía de la concertación o realmente... Lo que intenta hacer la Democracia Cristiana es demostrar de que el Partido Comunista no tiene ni ha tenido ninguna hegemonía en la concertación. Yo creo que ese ha sido como el punto que quería demostrar, para luego pegar su arremetida en este momento y aprobar la reforma educacional, insisto, en algún mes más agradable por la ausencia de estudiantes, como enero o principios de febrero, y tener esta reforma que no es reforma ya aprobada y por lo tanto tener al menos el problema resuelto por todo el gobierno de Bachelet. Probablemente van a venir con el discurso de una reforma educacional en el futuro, de que esta va a ser la verdad, etcétera. Pero por lo menos en el periodo de Bachelet van a tener la tranquilidad de poder seguir con el lucro de la educación. Sí, tiene toda la razón. Esto tiene que quedar zanjado antes de febrero, porque después vienen las vacaciones. Claro. Las vacaciones de los señores diputados y senadores. Y por lo tanto... No, es intocable. Ya tendría que tomarse en marzo, y tomarse en marzo sería que venga toda la ebullición y todo el problema. Ahora, pienso que el Partido Comunista le hizo un gran favor a la Democracia Cristiana con las declaraciones de Eduardo Contreras. Ah, por supuesto. Porque sucede que todos se quedaron pegados con aquello. Además, sirvió para que la Democracia Cristiana dijera, bueno, ¿quién pesa más? O nosotros, o ellos. Nosotros tenemos 22 diputados. Y con eso le taparon la boca a todo el mundo. Y siendo con eso que son la mayoría y que son, por lo tanto, una fuerza potente dentro de la nueva mayoría. Y a la Democracia Cristiana le convenía este golpe de timón, porque así dejaba callado al PC, que era el que podía traer más problemas en la situación de no al lucro y todas estas cosas que incomodan a la Democracia Cristiana. Entonces, con esto ya el Partido Comunista no tiene mucho más que decir, y ahí quedaron. Yo pienso de que, claro, obviamente en el Senado se va esto a podar más aún. Claro. Capaz que se seque el árbol de tanto podarlo. Y sería bastante beneficioso para un sector importante, tanto de la nueva mayoría como para toda la derecha, que este árbol se secara. Y después, con el tiempo aquí allá, volver a plantar otra semillita y volver a tratar de levantar otro árbol nuevo, diciendo de que no, si vamos, ahora sí que va a haber educación gratis, ahora sí que va a haber educación sin lucro, ahora sí va a haber educación. Pero eso va a ser en unos 5 o 6 años más, tal vez, claro, con suerte. Y ahora ni siquiera da para un bonsai, es como que pusieron una rama, enterraron una rama y dicen que eso es un árbol. Es como, claro, y la podaron. Claro, y además podaba, sí. Entonces, claro, sí, la situación no es muy factible. Y de lo que pasó ayer, justamente en ese congreso o ese encuentro de Morales Cristiano, pudimos ver de que estaban todos ellos muy de acuerdo y sus molestias no son con la presidenta. Y eso lo dejó claro en todos los canales. ¿Walker? ¿Ah? ¿Walker? Walker. Lo dejó muy claro. Nosotros no tenemos problemas con la señora. Al contrario. Ella se vio manejar bien, pero ustedes dijeron, le pregunta a la periodista en un momento, de que faltaba manejo político para dirigir y para poder llevar adelante. Pero es de parte de los distintos conglomerados que hay dentro de la nueva mayoría y de los distintos estamentos, pero no de la presidenta. O sea, dejar claro aquello para evitar que se vaya a malinterpretar. ¿Por qué? Porque todavía ellos saben de que la Bachelet, de una u otra forma, tiene una base política, una base de la población que la apoyan. Entonces, no, pues no conviene, antes de que, ahora que viene todo un proceso de las próximas elecciones, próximo año ya se supone que se va ya a dar por hecho de que todos van a estar preocupadísimos en las nuevas elecciones y de presidente en que entre años más, pero el tiempo pasa muy rápido y ahora pasa más rápido todavía, parece. Estamos en noviembre ya. Entonces, obviamente, hay que estar preparado para lo que viene. Y así como también Renovación Nacional sabe que tiene que apurarse esta situación con la Democracia Cristiana para ver qué es lo que hay a futuro. O sea, todos están tirando sus cartas. Claro. Todos están tratando de arreglar su naipe. Vamos a ver cómo les resulta. Así es. Es el punto. Yo creo que la DC lo va a lograr. Yo creo que además es parte de la fuerza interna de las fuerzas internas del que se están esperando y que siempre se esperaron medirse. O sea, yo soy un convencido de que acá nunca se pretendió hacer una reforma educacional de verdad y que nunca se intentó terminar con el lucro. O sea, tenían que darle una respuesta a la gente que salía a la calle, nada más. Exactamente. Y dejarlos tranquilos, dejarlos conformes. Claro, y una de las respuestas que había contra el lucro era esta del arriendo, claro, del arriendo permanente, que era una buena figura para salirse del paso, era una buena forma de darle, podríamos decir, una indemnización a 20 años a los que lucraban. Pero incluso se dijo que no y no hubo problema, bueno, en echar pie atrás y decir, bueno, en realidad ya no hay problema. Sí, al final, yo creo que acá nunca hubo una verdadera intención. Exactamente, el plan era un poco acallar el clamor de la calle, tranquilizarlo, claro, decir que estamos dando una respuesta, pero no hay un interés genuino en dar una respuesta. Y con un año tan desmovilizado como este, tampoco existía una presión real como para que tengan que dar una respuesta. Yo creo que lo que se vieron es que, bueno, tampoco hay que hacer tanto porque tampoco se han movido tanto. Entonces, podemos hacer una versión aún más podada, más modesta, con menos modificaciones que incluso la que teníamos pensado originalmente, como para un poco romper esta ebullición. Está hablando en estos momentos Michelle Bachelet a propósito del Consejo de Gabinete Extraordinario que se ha desarrollado y que tiene que ver también con esta, por así decirlo, tensión al interior de la nueva mayoría. En momento, estaba muy atento viendo aquello, habla distinto, se mueve distinto, gesticula de forma distinta. Al parecer hay un pequeño cambio y esto estaría anunciándose un cambio de gabinete también. Nos ha dicho, pero por lo menos todo indica que para allá va. Hoy día aparece la encuesta Adimark por primera vez, de hecho es un poco la noticia que está ya poniéndose en la mañana, por primera vez la desaprobación de Bachelet sobrepasa la aprobación. Estamos hablando casi de 47%, llega la desaprobación de Michelle Bachelet. Y esto preocupa bastante. De hecho, ya salieron algunos dentro de la misma nueva mayoría a poner ciertas luces de alerta. Ya estaba hablando, por ejemplo, Andrés Saldívar, que hay que hacer un cambio de conducción política. Estamos viendo acá de que se está agotando lo que veníamos anunciando desde el verano. Ni siquiera de cuando empezó el 11 de marzo, desde el verano. Se está agotando muy rápido el crédito de Michelle Bachelet con el cual gana, el cual le permitía traficar osos panda y pero se le movía ni un pelo de la corona. Pero en el verano ya empezó a comer parte de ese crédito cuando están estos nombramientos bastante torpe, por así decirlo, en términos políticos, de varias subsecretarías, partiendo una de probablemente la más polémica, que fue el caso de Peirano en la subsecretaría de Educación, que estaba ligada directamente a una ADE y estaba ligada directamente a la defensa del lucro en la educación, que era parte de este discurso que tenía renovado este gobierno. ¿Será esto de que viene una renovación y que este momento lo leyó probablemente mejor la Democracia Cristiana que todos los demás, que está leyendo de que lo que está tratando de hacer Michelle Bachelet es ordenar un gobierno mucho más serio, un gobierno mucho más de centro, y si hablamos honestamente, de centro-derecha? Claro, el tema es, yo creo que va a haber un cambio de gabinete, pero bajo ninguna perspectiva yo le llamaría renovación a lo que yo creo que, a lo que imagino que va a venir. Claro, entendiendo renovación como eso, como se renueva algo que estaba. La renovación no tiene en sí mismo un tema positivo ni negativo. Yo me refiero a que yo creo que van a volver los viejos cadáveres de la Concertación. Ya están volviendo, yo creo que van a desembarcar probablemente en algún momento del gabinete, y sí, yo creo que va a haber un giro más decididamente a la derecha en el gobierno de Bachelet, porque Bachelet tampoco está ganando mucho en la posición en que está. O sea, ya no está con la idea y pretensiones ya de esto. Ya va a ser muy difícil seguir hablando del gobierno progresista cuando van a aprobar una ley, o sea, una reforma educacional que no va a acabar con el lucro, mientras se está aprobando en este momento mismo una ley antiterrorista mucho más restrictiva. Yo creo que va a tener que hacer Bachelet apoyarse más en los sectores más conservadores de su alianza, dado lo que está haciendo, que está pretendiendo y seguir con esta ficción que yo creo que ya nadie se la crea mucho de bueno, somos la retroexcavadora, la revolución, Quintana es mi copiloto. Ahora la pregunta está en, ¿alguien se creyó eso? Es que es el tema. Yo creo que se dieron cuenta que nadie se la creyó. Entonces, como nadie se la creyó, cambiar el timón. Es mejor cambiar el timón, claro, y ser más sincero. Pero sucede que en septiembre se hablaba también de un cambio de gabinete. Bueno, se ha venido hablando en varios momentos, pero en septiembre era como que el cambio de gabinete viene ahora. No vino. No sé, pienso de que ahora podría haber, porque como tú bien decías, Joaquín, resucitaron algunos muertos y otros van a venir resucitando en el camino. Y esos son los que van a presionar para que hayan cambios de gabinete, donde estas personalidades o personajes asuman esos ministerios, unos nuevos ministerios. Pienso que puede ir por ahí. Pero, por otra parte, con este asunto de la educación, no sé por qué, también va a incidir mucho las elecciones en las federaciones de estudiantes. Eso también les va a marcar de una u otra forma el timón al gobierno. ¿Por qué? Porque si los que salen elegidos son pro gobierno, no tienen gran problema, pueden hacer lo que se les ocurra y no van a tener tanta reacción en contra de parte del estudiantado. Pero en cambio, si son más alejados a la nueva mayoría, es probable que en marzo venga toda una movilización y una ebullición del sector estudiantil. Yo se me ocurre. Lo veo bastante difícil, y de hecho hoy día justo estaba discutiendo con alguien respecto al tema de los sobredimensionados, que está la elección de la fecha. ¿Tú te refieres a eso? Claro, que tiene que ver así como genera el mapa político y un discurso constante de preludio de la revolución que no cae, ni nada por el estilo, porque está bastante sobredimensionado, y está sobredimensionado por los medios de comunicación que responden a los intereses de siempre. Por supuesto, a eso me refiero, de que sea el gobierno el que esté pensando en ello, no la gente. Sí, pero si está pensando es porque hay otros sectores. Por ejemplo, recién estaba leyendo acá, por eso decía que esto era como la discusión de la sobredimensión que hay o sobrevalorado que está, de gente así como, no podemos permitir que el gobierno gane porque la izquierda tiene que unirse. La verdad, ese discurso se hizo este año. Y no resultó. No, es que yo no sé si es que resultó o no resultó. Es que yo no sé qué se espera más allá de eso. Uh-huh. Por eso parto de la premisa de que está sobrevalorado, que se le da un estatus que la verdad no tiene nomás. Por la sencilla razón de que es eso. Hoy día las universidades dejaron de ser, pero hace mucho rato, caja de resonancia de la sociedad. No son representativas de la sociedad. Mucho menos las universidades, que representan en gran medida más del 60, casi 70%, depende de cuál, pero particularmente la Chile, digamos que un 60% representa a la élite de este país. No representa necesariamente a la sociedad. Mm. Probablemente es la más representativa de las universidades, entre comillas, tradicionales. Uno va a decir, esa cosa de decir universidades estatales cuando no lo son. No. Claro. Salvo la Universidad Católica, la Universidad Católica, que es del Estado Vaticano. Claro. En Chile, el Estado, bien, gracias. Claro, la más representativa tienden a ser incluso las privadas. Sí. Y representativa hasta por ahí nomás, tampoco son de la sociedad, porque son de grupo socioeconómicamente específicos. Hay universidades que se hicieron para el grupo C3, por ejemplo. Sí. Ahora, yo creo que a lo que vamos es un poco lo que hemos estado tratando de decir acá hace bastante, bastante rato. Este año se da, voy a decir una frase poco afortunada, pero este año se da como perdido en virtud del crédito y en virtud de cómo se armaba. Pero ese crédito ya está agotado, porque no es un crédito nuevo, es un crédito que viene de un periodo anterior. Y eso implica necesariamente que va a haber mayor movimiento. No necesariamente eso implica que haya movimiento social, porque el movimiento social no se crea artificialmente. Lo único que cree en eso es la UDI, que junta a un grupo de gente y dice que eso es un movimiento social. En Chile no existen movimientos sociales lo suficientemente fuertes como para cuestionar el poder. Existen circunstancias particulares que se dan bajo ciertos contextos y que generalmente parten desde una coyuntura y terminan en virtud de la coyuntura. No hay, por una serie de razones, por una serie de factores, que no quiere decir que no puedan haber, y que es la articulación que por lo menos todos dicen estar haciendo, o gran parte de la gente que quiere cambiar esto, pero se encontraría con un escenario mucho más favorable, en el sentido de que está frente a un gobierno que empieza a tener problemas, empieza a tener problemas intestinos en términos de peleas políticas internas, de poder, que son clásicas. Eso ocurre en los gobiernos de todos los colores, y en temas de crisis y en términos de bonanza, pero con una aprobación y con una realidad un poco incómoda. Por eso, por ejemplo, hoy día, ¿qué vamos a escuchar? Hoy día vamos a escuchar gente de la nueva mayoría diciendo que la DIMAR no es representativa. Los mismos que cuando... la UDIMAR. Cuando de Méndez, uh-huh. De Roberto Méndez. La misma encuesta que hace dos meses, dos o tres meses, decían que era raja y que Bachelet iba ganando y que tenía súper buena aprobación y que todos los políticos eran bacanes los de la nueva mayoría porque estaban bien rankeados. Cuando el segundo político con mejor ranking de la pasada era Andrés Velasco. Yo quiero ver cómo se movió eso, porque sería chistoso. Uh-huh. El tema es que a lo que voy, que aquí empieza el tema de la encuesta cuando conviene. Pero si eso ha pasado, oye, siempre, Ciper Chile, bueno, el caso Penta y todo el tema, súper bueno. Oye, Lucro Larcia, no, pero es que Ciper Chile super, siempre miente, po, claro. ¿Cachai? Porque igual trabaja para Sayer. Al mismo que le da en la entrevista. Po. Y eso ha pasado siempre, en el gobierno anterior y en el otro gobierno. Siempre pasó lo mismo, de que si las encuestas eran favorables, aplaudían, y si no eran favorables, había que poco menos que llevarlo a la hoguera. Entonces va a seguir la misma cosa siempre. No hay ninguna diferencia, y los que quieren creer van a creer, y los que no quieren creer no van a creer. Pero al final, y a los que les conviene echarle más leña al fuego le van a echar, y a los que no le van a echar agua. Eso pasa todo cada vez que hay una encuesta. Pero al final los que defienden la o atacan la encuesta siempre son los sectores que ya nada les va a cambiar su opinión. Ese es el tema, pero lo voy a decir, a la gran masa no, ve la encuesta y dice, oye, sí bajó. Yo creo que esas puestas, como esos paños fríos que por lo general pone el gobierno, yo creo que no afectan a la generalidad de la opinión, y la generalidad de la opinión sí valida en cierto modo, o sí lee las bajas o los ascensos de popularidad. Entonces, en ese sentido, yo creo que también va a haber como una noción o una constancia de que, bueno, Bachelet parece que ya se le acabó su minuto feliz, su tiempo, podríamos decir, de cuarto de hora. O sea, hay un barómetro que establece la realidad política. Hay que diferenciar cosas acá, en términos cuando se hace el análisis. Una es la realidad política de una clase política y está enmarcada dentro de ese contexto, una realidad mucho más amplia y una realidad global, por así decirlo. Esto para dejar súper claro y súper preciso en el momento en que se ponderan los análisis. Cuando se analiza respecto a lo que ocurre dentro de la nueva mayoría, lo que ocurre dentro de esta clase política, incluyendo lo que ha pasado con la alianza a propósito del caso Penta y otras más, tiene que ver con un marco súper super acotado. ¿Por qué? Porque a veces tratamos de pasar del análisis acotado al análisis más amplio, más general. En el análisis más enmarcado, que tiene que ver necesariamente con el tema de la clase política, hay un reacomodo que tiene que ver básicamente con pujar de un lado para otro, porque son negociaciones de intereses de las mismas empresas que los cooptan para cada uno, y algunos cooptan para los dos lados. Se pone plata acá en términos ficheros, y otro que tiene más plata pone en los dos lados. Y esos intereses son generalmente términos económicos. Tema llamativo, no es un escándalo que siga manteniéndose, por ejemplo, el mismo agente, el tema de la Haya, el caso de Bulnes, Felipe Bulnes, perdón, agente de la Haya, que estaba en el gobierno pasado, que se mantuvo y se ratificó, y que esté viendo el caso de Bolivia cuando él es representante en términos legal de una empresa de gas en este país. Eso debió haber generado la dimisión inmediata de la gente en la Haya, y ha pasado a piola. Porque en definitiva tampoco le van a pedir otros más que, bueno, aquí hay intereses, la empresa Metrogas tiene intereses en este país, dentro de la región también, pero también esos intereses se ven reflejados en el Congreso, en términos de cómo llegan a generar. De hecho, cuando uno, con todo esto del tema electoral propiamente tal, si uno dice, bueno, ¿cuánto gastaron realmente cada parlamentario en concreto? ¿Cuánto sale ser diputado? ¿Cuánto sale ser senador? No alcanza con lo que ellos terminan declarando. Pues siempre, no, si nosotros teníamos 1,000 palomas y tuviste 5,000, ¿ah? No, es que nosotros, no, incluso gente ayudaba en la casa y hacía fotocopias, y nos llegaban así como la gente súper creativa, y todos saben que no, que todos tenían exactamente como lo mismo. Todos cobraban, obvio. Po. Sí, no, pero que uno lo que terminan rindiendo es lo que realmente no es. No, por eso. Po. ¿Por qué? Oye, porque nos ganaron la calle acá, la tienen allá, nosotros necesitamos sacar más propaganda. Esa propaganda cuesta plata. Sí, ¿ah? Yo sé que suena bonito, súper tierno cuando la gente dice, ay, pero si lo, hoy día las palomas son súper baratas y valen, qué sé, la gigantografía 20 lucas, claro, pero cuando tenéis toda una ciudad, cuando tenéis todos los distritos, no son 20 lucas, po. Y más encima, tenéis que contar a la gente que contratáis en la noche, que en general son puros lumpen. Y ese lumpen, que en definitiva, porque ahí le importa un pepino la ley. Pongo el caso de lo que pasó con el hijo de Miguel Ángel Rendón, sí, por ejemplo, que fue apaleado por dos comandos políticos de la Democracia Cristiana y de... la UDI. No estoy seguro si fue la UDI o la RN, porque era una de la alianza. Y entre los dos le sacaron la cresta, sí, al cabro. Y ayer, cuando terminó el congreso, este encuentro de la Democracia Cristiana, se presentó el señor Rendón ahí a exigir justicia por su hijo. Uh-huh. Lo mostraron así como muy de pasadita en un canal de televisión en las noticias, y lo nombraron igual acerca de lo que él estaba ahí, por qué estaba ahí presente en la salida. El tema es que hay un reacomodo y una comodidad, y está esta virulencia que siempre ha estado, esta teatralidad que tiene que ver básicamente con que algunos quieren más esto y otros menos, pero no se cuestiona el margen. ¿Ah? De hecho, por ejemplo, hoy día no se habla ni de asambleas constituyentes y todo. Bueno, a la mayoría, a los que estaban en esa parada también, se les recompensó muy bien. Y a otros se les corrió para el lado nomás. Los que como que agarraron como papa en serio, dijeron, ya no, si era para esto nomás. Y ahí como que, de hecho, particularmente el tema de asamblea constituyente, de esta agrupación que se armó. ¿Marca tu voto? Como que hubieron decisiones, como que algunos están tratando de rearmarla, de rearticularla. Y que es súper complejo, porque en general tiene sentido en las elecciones, pues. En estos periodos muertos, la verdad, no tiene mucho... Claro, ¿qué voto va a marcar? Muy potente. Pero también hay que impresionar, porque apeláis a la clase política que haga los cambios. A la misma que no les conviene esos cambios. Entonces, es un poquito más complicado ahí, queda como frenado. Tú puedes ir al Congreso, hacer una actividad, gritar, patalear, pero si no te escuchan, total, adentro donde se está cocinando el cuento, no afuera. Claro. Entonces, y eso sumado que las como dos líderes, que es la Magdalena Garretón, que está ahora en el Ministerio de Educación, y la Javiera Pará, que la mandaron a New York, muestra que claramente también algunos pasa que no estaban corriendo con colores propios en esa campaña. Entonces, y que además ella no debería estar en New York, debería estar en Washington, porque ahí está la embajada. Y ella está asesorando al embajador en la parte cultural. ¿Cómo lo asesora desde Washington? Bueno. No debe, no sé cómo funciona el tema ya, porque sé que el tema hay consulado y aparte que en general tienen representación en términos de delegación en Nueva York, porque ahí está la sede también de la ONU y está la delegación en chilena. En eso se estaba basando Javiera, pero sucede de que le dijeron de que ella estaba como asesora del embajador de Estados Unidos, en Estados Unidos y no en Naciones Unidas. Si estuviera en Naciones Unidas podría estar en Washington, o sea, en Nueva York. Pero ella está en Nueva York porque ahí está su pareja. Si eso se sabe. Bueno, la cosa yo no lo sabía, de hecho. No sabía que estaba la pareja de Javiera Parada allá. Sí, salió en la... Trabaja desde antes. Sí, de antes estaba allá. Sacó su celular Alfonso Queraltó y no acaba de jugar un chan-chan. Como decía, yo era algo sabido por todos. Como decía, no, Fabián, primer plano popular. Primer plano popular. Entonces, a ver, deja ver si entendí. A ver. Javiera Parada debería estar, por lógica, en Washington. Sí. Que es lo que estoy tratando de hilar la idea que tú dijiste. Pero está en Nueva York porque en Nueva York está su pololo. Sería una de las razones. Ah, puta, pero me estáis diciendo eso que... Eso dicen. Pero ¿por qué matizáis siempre por eso. Ya. Esa sería la razón. Claro ya. Que sí. ¿Por qué? Porque ella, si estuvieran asesorando al embajador... ¿Está en Nueva York porque está el pololo allá, sí o no? Eso dijeron. Eso no, te estoy preguntando yo. A ti. Sí, eso sí, leí ya. Yo. Sí. Claro. Lo dijo Alfonso, lo ojo. No, bueno, ya. Javier ha parado de estar en Nueva York porque está el pololo. Porque igual, es que tiene lógica, po. Obvio, tendría que estar en Washington, po. Tendría que estar en Washington, sí. A no ser de que ella fuera asesora del embajador en Naciones Unidas. Ahí tendría que estar en Nueva York. Claro. Claro. Pero sí, pero no. Ella es del embajador chileno ante la Casa Blanca, por lo tanto tendría que estar en Washington. Bueno, como entonces ella tiene que estar viajando a Washington dos veces creo que cada no sé cuántos meses. Pero bueno, hay cosas más irregulares como a Caselli, que lo pusieron Caselli, agregado deportivo. Agregado deportivo. En España. Y lo chistoso es que reconocía todo. Así como no, él no tenía rollo. Dice, inventaron un cargo para mí. Exacto. Ah, y lo decía con esa pachorra de bacheletista aliancista, po, que es Caselli. Así como, y porque yo soy humilde y pero el mejor jugador de la historia y Caselli, su gran jefe de campaña es el mismo. No es un santo de mi devoción, yo sé que todos se identifican con Caselli, el tipo de izquierda y todo el tema, y de izquierda Caselli, no. la nada. De hecho, pero bueno, esto, la falta de referente y todo generó que gestos que tenían que ver con otras cosas terminaron en otras. De hecho, y yo recuerdo perfectamente un reportaje, una entrevista en profundidad a Caselli cuando estaba trabajando con Joaquín Lavín. Y era bastante claro y bastante explícito respecto a qué entiende él por política, y era el pragmatismo utilitarista. De hecho, él era bacheletista aliancista. No tenía problema en decirlo. Pero bueno. ¿Qué más identitario de la Concertación y Nueva Mayoría devenidos lo que fuera, en cómo se terminan convirtiendo a la nueva religión? Pero es que Caselli se mostró como de izquierda, o sea, era para todos de izquierda y un poco menos que un revolucionario. Y un tipo de que había que levantarle un poco menos izquierda. Que un Bombalé. Derecha. Así como, ese es como... Claro, ya. Pero que había que levantarle poco menos con monumentos, y fue porque no le dio la mano a Pinochet cuando se despidieron y se iban para Alemania. Eso es toda su gran demostración de revolucionario que tuvo que hacer. Sí, porque le regalón de Lucho Santibáñez en ese tiempo, sí. y se le permitían varias cosas, eran buenos para... Pero bueno, no estamos para hablar de no. y pelar a Caselli, estamos pelando primer a Javier Aparada. Estamos pelando a Javier Aparada. O sea, particularmente lo estaba haciendo Alfonso, que el que señaló y tiró. Sí, eso no dijimos mal al respecto. Sí, de hecho, de que Javier Aparada debería estar en Washington, pero está en Nueva York porque ahí estaba su pololo. Mira qué lindo. Qué bueno que igual el gobierno de Chile apoya el amor. Yo encuentro que eso igual es una buena señal, sí, de estos tiempos, claro, en términos políticos. ¿Ah? Sí, o sea, si usted quiere ir a ver a su pololo, puede perfectamente también pedirle al gobierno que le apoye. Claro. Que se junten las parejas y hagan algo por la familia. Beca, sí. Bachelet. Claro, sí, porque. Que ejemplo, el amor triunfe. No sé, te enamoraste de una china, tú dices, oye, ¿puedes crearme un agregado deportivo en China? O agregado, Bachelet. No sé, pues de cualquier otra cosa, ¿no? Bueno, es como la costumbre. Alfonso está diciendo que yo no podría hacer un agregado deportivo. O de cualquier otra cosa, digo yo. Me está hablando de gordo, de fofo. No. Sí, estoy diciendo que podría ser también de otras cosas. Vamos al análisis. Salgamos de Alfonso, que era alto, y volvamos al análisis más político. ¿Salgamos de la farándula? Salgamos de la farándula. ¿Por qué lo metí en farándula, Alfonso? Y después alega así como que se distorsiona. Nos metió en farándula pura, dura, sí. De hecho, debiste haber traído fotos de Javier Aparada con el pololo ahí en Central Park. Oye, pero tenemos un audio. ¿Ah? No, tenemos un audio. Fabián corriendo detrás. Sí. Sí, Fabián tiene que ir a cubrir esa nota. Tiene que ser como los reporteros de ese coupé, así que están todo el día afuera, así, esperando que, claro, que una declaración. Que salga, Está el Fabián así. Pero yo creo que el Fabián se juntaba, pues sigamos con la copucha después, otro día. Bueno, el asunto es, la idea de este análisis dentro de este marco de la clase política, donde se vienen varias cosas que tienen que ver con el tema legislativo, la reforma educacional, que debería salir en enero, entrado ahora de lleno a la Cámara Alta, de hecho ya está ahí, ya se está negociando, de hecho, ya esas reuniones se están haciendo. hay un sector, sí, particularmente, de hecho, escuché el otro día decir a un periodista en un programa de discusión política, no fue mismo decir discusión política, siempre están los mismos, y siempre como el mismo sector que se define a sí mismo, que tiene dos lados, dos caras. Pero decir que ahora era muy distinto que con la reforma tributaria, porque acá se había dicho de que no se iba a negociar. Bueno, y ahí donde uno dice cómo se refuerza la mala memoria, porque dijeron exactamente lo mismo en la reforma tributaria. Y los mismos sectores que después terminaron sin ningún problema negociando. Después de ese viaje a Estados Unidos de Michelle Bachelet, donde se juntaron allá primero, y después terminó en la Casa Fontaine, y después en la Casa Fontaine terminó en la Cámara Alta del Senado. Y un pequeño detallito. Saldívar. No. La reforma tributaria, sí, no, también. Era pequeñito, buena. Pequeñito. En mi cabeza siempre suena mejor. No, salió buena esta. ¿Sí? Sí, está. No, esta está aprobada. Yeah. Que la reforma tributaria se negoció sin tener que haber negociado siquiera. Exacto. A diferencia que en la Cámara Alta, sí tienen que obtener los votos necesarios y por lo tanto sí tienen que obtener algunos votos de derecha. O sea, con más motivo va a tener que negociar. Decir que no van a negociar es absolutamente estúpido. Es absolutamente absurdo. Van a negociar, quieren negociar, y además tienen, en cierto modo, que por lo menos negociar algo. Pero sí han dicho de que para que sea más transversal la ley, es bueno tener conversaciones con los otros sectores. ¿Sí o no? Sí. ¿Lo han dicho o no lo han dicho? Lo han dicho. Ya, pues entonces, pues. No es ninguna novedad de que negocien con este y negocien con el otro. Más todavía cuando tienen yayita ambos que quieren que no salgan a la luz y que quieren sanar entre ellos, entonces con mayor razón, para que el otro no se enoje, esto se negocia. Y arreglan todo el aparataje entre ambos sectores, sin necesidad de hacerlo. Porque también hasta con los votos de la de los, ¿cómo se llaman los que no tienen partido? Independientes. Estoy revisando, disculpa, estoy revisando datos, estoy revisando números. Respecto al tema de la encuesta Adimark, esta misma que niegan siempre cada vez que le sale adversa, pero cuando sale buena es la encuesta. Y de 42 a 37 en términos de aprobación. Michelle Bachelet está llegando a cifras muy parecidas a la de su primer periodo. El primer periodo de su primer periodo, para dividirlo. Los dos primeros años donde estuvo bajo. Bachelet llegó a tener un 34-35% de aprobación. Fue un peor que el momento del pingüinazo y los coletazos. Ya estoy hablando de junio, agosto, septiembre, por ahí. Y está llegando más o menos a la misma cifra. Está redondeándose. Hay que ver qué va a pasar con la otra encuesta. Que en definitiva, y en varias de sus áreas, por ejemplo, en educación, hay una picada, sí, pero tremenda. En términos de aprobación, está actualmente en un 32%, según estoy citando la encuesta Adimark. O sea, de un 46 pasa a un 32%. Wow. En términos de confianza respecto a la reforma educacional. Estoy viendo también lo que pasó con el tema de la reforma tributaria. Sondeo revela que el respaldo a la reforma tributaria impositiva cayó en 7 puntos, de 39 a 32, mientras el rechazo aumentó de 44 a 45. Delincuencia también es otro de los datos. ¿Cuál es el punto acá? El punto es que, obviamente, como ya se asume que se está comiendo el crédito, es momento también de pasar lo grueso. Porque en definitiva, cuando el momento, el contexto está mal, bueno, que esté mal de una, para salir de una u otra manera rápido de eso. Y eso ha sido un poco la jugada que ha tenido este gobierno respecto de pasar la mayor cantidad de proyectos y de leyes dentro del primer año. De hecho, había un esfuerzo, no sé si es tan esfuerzo, porque la verdad, por ejemplo, el caso de Jimena Rincón no ha trabajado mucho, que es la encargada del Ejecutivo, la Secretaría General de la Presidencia, de articular con el Congreso, cuando las articulaciones han sido desde los partidos y particularmente de sectores de partidos. Y ahí hemos visto funcionando este pequeño gran detalle, la nueva mayoría que se llama Andrés Saldívar, y otros más, que entran a funcionar como cabildero, en términos de lenguaje, como lobistas, constantemente. Y la gente empieza a decir, bueno, ya más allá de lo que se prometió, de lo que se suponía, no ganó la derecha, ganó supuestamente la que no es derecha. Ni siquiera, y lo que se está viendo, y el otro día lo conversaba con más gente, lo que se está viendo es ni siquiera, bueno, es como lo mismo, ¿ah? Lo anterior y todo. No, se ve de una manera distinta. Se ve peor, así como que se están pasando más cosas de las que se estaban pasando antes. Y se tiene mucha más soberbia respecto al tema, incluso cómo se mira la calle. De hecho, había mucho más, no sé si respeto, porque no hubo mucho respeto, uh-huh, y se comprobó el tema de la represión del gobierno de Piñera. Pero en su no manejo con el diálogo en la calle, su cero tacto político respecto a resolver problemas de cierto estallido en regiones y todo lo demás, hacía que fuera mucho más simple. En este caso, no. Y en este caso se toma una posición a sabiendas de que se puede coaptar eso. Recordemos que este fin de semana hay marcha que está convocada por el Colegio de Profesores y por la CONES. Y paro el jueves y viernes de los profesores. Claro, o sea, por lo menos están llamando. Es como lo mismo. De hecho, ya hubieron marcha. Uh-huh. Se supone que el domingo 9 es la marcha del Colegio de Profesores, está el sector de la CUT y la CONES. Y una marcha bien pro gobierno. Sí. Es que están ahí. Entonces, ¿qué es lo que están demandando, en definitiva? Y al parecer, lo que no pueden hacer parlamentarios en el Parlamento, lo van a intentar hacer en la calle, que es tratar de presionar a sus pares. Así como decir, oye, o podemos soltar los perros, igual, si no tienes. Pero bueno, hay que hacerlo. Y eso va a estar interesante. Vamos a ver qué va a ocurrir el fin de semana, porque es más una pelea dentro de la nueva mayoría legítima, más allá de que usted le pueda gustar o no en términos de esa posición, pero tiene que ver con una disputa dentro de la nueva mayoría. O sea, que salga la CUT, la CUT que salga cuestionando, por ejemplo, a Javiera Blanco, eso igual es un poco gracioso. No fue una crítica dura, pero claro, se está viendo el tema de la reforma laboral, están viendo varios acápites y el Ejecutivo no está dispuesto a apoyar a alguno. Y ahí está la CUT, que es la que va a quedar demasiado mal frente a un público que ya la ve muy mal. O sea, que se mandó un condorito muy grave. No, condoro, fue deliberado. Los condores son generalmente accidentales. Ah, bueno, uh-huh. Sí, ya. Uh-huh. Se mandó el numerito del sueldo mínimo y ahora viene esto otro. Si no le resulta, es más o menos como para decirle, señor Figueroa, váyase para la casa. O sea, uh-huh, eso... O sea, va a tener un problema gravísimo. Por un lado con la concertación, con la nueva mayoría, y por otro lado con las bases. Dice Rodrigo, complicado, que es un destacado dirigente de los profesores, de su sala para el otro lado, sí. No llega más, pero está haciendo. El paro es el miércoles y jueves. O sea, mañana y pasado. Ya. Vendría siendo. No jueves y viernes. No jueves y viernes. ¿Y el domingo en la marcha? Así que muy agradecido, Rodrigo. La marcha sería el domingo 9. Y hay marcha de Nomás FB. ¿A dónde? Hoy día. ¿A dónde? Hoy día. Supongo que en Plaza Italia, pero en la tarde. No, ya. ¿Voy a buscar? Yo también. Buenísimo, eso. Para precisar la información respecto a esa marcha. Entonces, Raya para la suma, resumiendo y sintetizando esto, es se reacomoda las fuerzas dentro de la nueva mayoría, lo que se ve a simple vista, y poniéndole lupa al análisis más fino, es que ganan ya, los hechos demuestran eso, los sectores más conservadores dentro de la nueva mayoría por sobre los sectores más, entre comillas, progresistas. Y eso ya está consolidando esta Concertación 2.0. Y que vuelve a reaparecer una serie de personajes propios de la Concertación, que están en el ADN y que fueron no solamente fundadores, sino que fueron los ejecutores de ese programa, que hoy día se está cuestionando por no haber sido lo que dijo que iba a ser. Eso es lo llamativo. El sistema político chileno está tan bien, y por eso no hay ninguna posibilidad dentro de ese contexto, dentro de ese reglas del juego, como le gusta decir ellos, de esa cancha, de cambiarlo. Porque el sistema político chileno no es como, por ejemplo, el inglés, donde está la dimisión del primer ministro. O sea, oye, ¿sabe qué? Claro. Estamos medio mal y todo el cuento, hay poca aprobación. Bueno, hagamos elecciones. Y se reafirma o no en esta monarquía constitucional que existe en Inglaterra. Y se lleva a votación, po. Y se cambia. Y si no tiene los votos, se cambia, po. Obvio. Ahora, se cambia dentro de coaliciones, que es básicamente como lo mismo. Estamos entre los conservadores y los laboristas. No hay mucha diferencia, salvo otros partidos menores. Pero en general se mantiene esa dualidad que se mantiene en Estados Unidos, que se mantiene en Chile, que se mantiene en otras partes del mundo. Ahí mandé la información del hashtag. Muy agradecido. En Plaza de Armas a las 6. Hoy, a las 6 de la tarde, Santiago marcha, no más AFP, ni privada ni estatal, coordinadora nacional, no más AFP. Nuestra propuesta, repartición solidaria del Fondo Universalidad, aporte los empresarios, etc. Interesante. Eso para el día de hoy. Sí, a las 6. Obviamente va a empezar más tarde, pero lo clásico. Sí, pero trate de estar a las 6 para que no empiece... Claro, para que no empiece tan tarde. Claro, porque que es como lo habitual. Saludamos nuevamente a Radio Galáctica, que se había atrasado un chiquitín, no decían por allá. No habían avisado ya que estaban. Y ahora aprovecho que hay un pequeño lapso de saludar a la gente de San Antonio, ya en la quinta región. Atento con los portuarios, que están anunciando paro. Interesante. ¿Y a propósito del tema de la reforma laboral? Todos están tratando de empezar a presionar porque algunos que incluso apoyan el paquete de medidas de la reforma laboral y apoyan al gobierno, son militantes de partidos de gobierno, hay cosas que serían impresentables que terminaran saliendo como se quiere desde el Ejecutivo que salgan. No, claro, yo creo que ahí está el problema. A uno le puede gustar, no sé, un tronco, por ejemplo. No sé, estoy diciendo un ejemplo muy estúpido. ¿Te gusta el tronco? Un tronco. Sí, pero está el problema bien. Es que ese tronco va a entrar al aserradero y se va a convertir en tablón, en cualquier otra cosa, menos un tronco. Y eso es lo que pasa en el Congreso. O sea, uno sabe de que ahí se van a transformar absolutamente ese producto que se está prometiendo. Entonces, incluso los que ya, no sé, están defendiendo o creen que la reforma laboral tal como fue establecida, a mi parecer muy vagamente, en el programa de Bachelet, también se sabe de qué va a ocurrir lo que ha ocurrido ya con toda la ley acá, po, que pasar por la máquina, claro, por el serrucho del Congreso. La diferencia está en que cuando entra la madera al aserradero va a salir mejor. No, claro. Acá entran las leyes al Congreso y sale peor. Digamos que va a entrar a esta cuestión que hace chips de madera. Estos que usan. Claro. A propósito del tema de la marcha, a propósito de esto, de que estábamos diciendo de la nueva mayoría y de militantes y de gente de los partidos, en estos momentos está el Colegio de Profesores, estoy citando al Siglo, que en su Twitter no sabía que tenían. No, estoy hablando en serio, no, primera vez que me lo encuentro. Dice, Colegio de Profesores, CONES y CORPAL realizan ocupación del Mineduc previo a la jornada de paralización de 48 horas. ¿Habrán pedido permiso? No, de hecho están como ingresando. Así, no va a venir fuerza especial a sacarlo a patas como a otros. Si estamos claros de eso, estamos súper claros. La pregunta, que alguien la tire, po, del otro lado del vidrio. ¿Por qué, po? ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias, qué participativo este programa. A uno le da gusto venir en la mañana, le da gusto no dormir para que sea así de participativo. Ya, deje de llorar. ¿Ah? Y no, para de llorar tú. ¿Por qué? Yo no estoy ya llorando. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, porque respondan ustedes, si yo ya lo dije. ¿Por qué van a repetir algo que yo ya dije? Ya, pues entonces. ¿Por qué, po? Pero si tú dijiste que dijéramos nosotros, ¿por qué? Yo no dije por qué, dije, ¿por qué? Que alguien diga el por qué. Bueno, ya lo terminé diciendo yo, ya que el otro lado nunca cacharon, y vuelvo a repetir por qué. La pregunta es, yo digo, ¿por qué? Y ahí viene una respuesta. Ah, yo creía que tú querías que nosotros hiciéramos la función del por qué, pero bueno, no se entendió. Don Francisco le salía mucho más fácil hacer programa porque la gente era mucho más participativa, humilde, más cabezón, y todo el cuento. ¿Te gusta compararte con él? ¿Ah? Sí. ¿Te estabas comparando con él? Por supuesto, pues si de acá Don Francisco, que era alto. Ya. Para la otra viene con el otro pitillo que tiene. Y la pregunta es, bueno, ¿Pero por qué terminan hablando de otra cosa? Volvamos al punto. ¿Por qué no están estas fuerzas especiales así como están con otras manifestaciones que lo vieron? Porque ellos son de la nueva mayoría y están dentro del gobierno. Yo creo que hay tratos distintos en términos de personas, de manifestaciones en uno con otro. Si somos todos iguales. Pues sí, Carabineros. Si somos todos americanos. Somos todos americanos. Después, y somos hermanos. Después podemos hablar de por qué. Ahora, de hecho, me tocó verlo ayer. ¿Por qué Carabineros escolta los camiones de valores? Pues sí. Claro, y no nos escolta a nosotros cuando estamos acá con todos los problemas de la droga. Claro, son guardias privados. Y lo segundo es que son amigos. Pues en realidad esto se hace simplemente como para generar gestos, para mostrar de que es la autotoma del Partido Socialista, es la misma lógica. Es decir, pero el ministro del Interior dijo que iba a ser hasta el viernes nomás, nada más. ¿Lo de qué? Proteger a los camiones de valores. Infiero, por tanto, lo que estoy diciendo, porque ustedes se van de un lado para otro. ¿Sí? Infiero, por tanto, que ustedes están diciendo que hay un trato distinto porque son militantes de la nueva mayoría. Absolutamente. Eso digo yo. Absolutamente, y de que esto además es parte de una performance. Que también es para intentar darle un poco más de validez y de hacer pensar de que hay cierta rebeldía en la CONE, claro, y en la CUT y en los profesores, y que en cierta forma ellos cuando se enojan también tienen actitudes de mostrar su enojo. Exacto. Anda, es mentira, pero no importa. Eso es lo que va a pasar, pues entonces tal vez las fuerzas especiales van a estar afuera, así como intentando también generar un poco la teatralidad. Pero al final se van a terminar fumándose un pucho, conversando. Claro, van a llevar ahí, bebida. Después van a decir, bueno, decidimos salir porque conversamos. Esa es otra diferencia que probablemente va a existir. Queda lograr conversar con alguien, pues. Porque cuando, no sé, llega la ASE o cuando llega cualquier otro grupo a tomarse el Ministerio de Educación, no logran hablar con nadie. Absolutamente nadie. Pero es porque algunos grupos son violentos y otros no. Pero ahí la pregunta sería, ¿cómo infiere de antemano que son violentos? ¿Hay una forma de caminar que te indica que son violentos? Algunos fiscales dicen ¿Hay peritos de forma de caminar ahora? Sí. O sea, no existen los peritos, pero claro, en tribunales hay gente que dice que es experta en ese tipo de cosas, claro. como dice el fiscal Guzmán. Claro, pues ¿cómo inferir que este grupo... No, este grupo. Baja la caga. Y este grupo, no, va a dejar. Es porque alguien llama por teléfono y dice, sí, déjalo, por si son de nosotros. Y ahí está lo último interesante de... ¿Los militantes del partido? ¿Cómo los vaya a tocar? Claro, y ahí está lo de último... De los partidos. Claro, y ahí está lo partidos. Último interesante de que yo creo que donde tú también quieras apuntar, de que finalmente cada... No quiero apuntar en algún lado yo aquí, hago de palo blanco para las cosas. De que Fuerzas Especiales recibe llamados para actuar. Sí, ese es el punto. O sea, pero obviamente, si ellos no pueden llegar y actuar por cuenta propia, tiene que haber una línea de mando que viene desde arriba. Y sabemos que esa línea de mando viene desde el Ministerio del Interior hacia abajo, porque ellos son dependientes del Ministerio del Interior. Por lo tanto, el Ministerio del Interior es el que tiene que darle la orden de que ataquen, no ataquen, quédense, avancen. Queden mirando cómo va a ser esta vez. Claro. Queden mirando y hagan como pongan cara de malo, pero no hagan nada porque no queremos que hagan nada porque son nuestros cabros. No tienen ni para qué dar explicaciones. No hagan nada, pum, y se acabó, po. Si él es el que manda, po. Yo recuerdo, y siempre estará patente en términos de la memoria, cuando la Juventud Socialista se tomó el partido. A eso me refiero. Sí, po. Qué hermoso. Qué hermoso. Igual hay que aplaudírsela. Porque yo creo que fueron los más astutos de todos. Porque son astutos los socialistas, pues igual hay que reconocer eso, sí, pues claro. Son pillos, pues. De hecho, terminaron el tema de las tomas, ellos soltaron la suya. Dijeron, no, llegamos a un acuerdo, van a haber más democracia dentro del partido y todo el cuento. Pero es que eso es lo que iban a decir ahora, eso va a ser lo mismo. Hoy hablamos con una autoridad del ministerio y dijo que se va a poner firme para defender la reforma. Gente por interno diciéndome, ¿por qué? Yo le digo, y papito, ¿de qué me estás preguntando? ¿Por qué? Y dice, no, que estamos respondiendo la pregunta. ¿Qué gente más motivada que usted? ¿Ah? Bravo por ellos. Qué bueno. Sí, aprendan la gente... No, ya. Gracias a la gente de San Antonio también que preguntaban por qué. Ya, qué bien. Que no entendía. Porque así nos ayudan. ¿Por qué? ¿Ah? No, pues apréndanle. Eso es lo más que quiero decir. ¡Ay! ¡Aprendan! Sí, pues deberán hacer algo ahí. Pero bueno, en fin. El caso es que empiezan los gallitos. Hoy día la pelea, en definitiva, no es con el mundo social. La pelea es a la interna de las coaliciones políticas. Y eso va, corre para la Alianza y corre para la Nueva Mayoría. Pero no hay fricción con el mundo social, porque el mundo social es como... ¿Tiene usted la sensación o no? Como que se estuviera preparando una tormenta. Yo siento eso. Hace un rato. Hace como que algo, como que se están juntando nubes. Eso. Es la sensación térmica, por lo menos que yo veo, que puedo percibir. Puede que me equivoque, no creo. Pero honestamente. ¿Tú crees que ahora? Yo creo que no. No dije ahora, dije que se está comenzando. No dije. No ocupaba el concepto. Ahora. Perfecto, si no se no, para felicitarte, porque después ya termináis siempre en otra cosa hablando y después te arrepentís. Y está toda la defensiva. Yo no dormí, así que no dormí hace días. Entonces, yo tampoco he dormido, así que somos ahí dos. ¿Y para qué estáis defendiendo ahora a Jackson de nuevo? ¿Viste? ¿A dónde estoy defendiendo a Jackson? Salió. El asunto está en que en marzo vamos a ver cómo viene la cosa. Porque en marzo, si se están juntando las nubes, como dices tú y todo, ya, pero en marzo. Antes no, porque ahora viene diciembre, viene la Pascua, el Año Nuevo. Van a estar celebrando el que ganó y van a estar llorando los que perdieron en las elecciones de las federaciones. Van a estar riendo porque en el fútbol, y después vienen las vacaciones y todos se van a la playa. Entonces no hay mucho que esperar hasta marzo. En marzo, por ahí a mediados de marzo, fines de marzo, recién empiezan, ¿sabes qué? Parece que vamos a tener que hacer una marcha porque nos metieron el dedo en la boca y hasta el codo con el asunto de que ya aprobaron la nueva ley de la reforma de educación. ¿Y eso va a hacer, po? Y después que ya está aprobada, no hay nada más que hacer, po. Pucha, las lamentaciones nomás, po. Qué sí, chiste. Porque no nos queda más que lamentar. No, yo también pienso que va a venirse algo fuerte el próximo año. Yo también ahí comparto un poco más con el Toño también. No creo que se venga de la mano estudiantil. Y tampoco crees de que, o sea, pero también crees de que se están ya empezando a los nubarrones. O sea, yo creo que no los nubarrones, como que se está empezando a notar de que ya como que ese típico como que la calma antes de la tormenta, así como que dejó de haber viento, hay demasiada tranquilidad y se ve como que realmente empieza como a moverse un poco el viento para un lado o para otro, porque para mí cuando siempre es como el indicador de lluvia es cuando el viento cambia de lado. Sí. Y yo creo que también, no sé si marzo propiamente tal, pero yo creo que como a mayo, abril, mediados de año, yo creo que va a estar ya, va a haber algo. No sé qué, porque insisto, no creo que sea, el ¿mayo? ¿Tú dices tú? ¿En mayo dices tú? Por ahí yo creo. Allá. Yo creo que ahí alrededor en abril. Claro, o alrededor del discurso presidencial. Que como que ahí a veces se arman algunas cosas. El 21 de mayo. Claro. No, yo pienso que va a ser antes. Cosa que para el 21 de mayo ya van a estar todos así como aleonados. Van a estar enojados. Sí, posible. El enojo va a venir de enero cuando hagan la reforma. Claro, pero yo creo que ahí va a quedar. Yo creo que lo yo no sé si es que el pero no va... solo por, es que no hacer el enojo. Si en eso estoy de acuerdo, que no va a ser del mundo estudiantil solamente, sino que va a ser de todos los sectores. ¿Por qué? Porque por un lado va a estar en la reforma y por otra parte va a estar también la reforma laboral, que no se va a realizar. Entonces va a haber el enojo de parte de varios sectores. Disculpen, ¿sí? Estaba recibiendo un par de cosas. Quiero cerrar para meterme en otros temas, de decir que no hablé de nubarrones, yo hablé de nubes, jamás dije ahora, no, como se distorsionan las cosas, pues ya, el Alzheimer varía en segundos de un lado a otro. Estoy precisando. Salpicando. Estoy precisando. No. Planteo de que la nueva mayoría entra en un periodo, Ni siquiera de desgaste. Eso a propósito de qué es la música, Joaquín. ¿Qué quieres contarnos? No, pues que era porque estábamos... ¿Quieres cantar? ¿Quieres? No, sí, ¿tiene alguna cara de rostro de talla de esto? Que quería poner el tiempo, pero no funcionó la música del tiempo. Era buena la idea. Si hubiera funcionado, hubiera sido buena. Mejor. En fin, el punto acá es que... Pero es que no sé, que la música del tiempo ya no es la misma. Pues ya no veo tele, parece. El tema es que... ahí, un par de segundos. El tema es que cuando uno ve lo que ocurre dentro de la nueva mayoría, que empieza de una u otra manera a perder aprobación, particularmente el gobierno de Michelle Bachelet, y particularmente, perdón, la figura de Michelle Bachelet, que es la figura gravitante, que es la figura que generaba este arrastre al conjunto de otro modo, del conjunto de la nueva mayoría de los políticos, los partidos. Cuando uno empieza a ver a Gutenberg Martínez y sale Francisco Vidal de nuevo, que se cagó la gente con el tema de Banco Estado, salió pidiendo disculpas, que no era la presidenta, pero sigue. O hoy día, cuando ve a Camilo Escalona, cuando ve un poco a los clásicos, falta Belisario Velasco y terminamos el cuadro completo. Cuando ve a Otone, cuando ve a los mismos de siempre. Al Correa. Por eso decía Otone, Correa, que cuando se junta Peña y Lillo, en la casa de Otone, vemos los mismos asesores, en definitiva, cuando vemos al ex brazo derecho de Michelle Bachelet trabajando para Correa, el caso de Carvajal. Uno ve que hay un reacomodo de fuerza. Oye, que está interesante, estoy viendo la toma del Ministerio de Educación y es bastante simpática la toma. Sí, eso estaba viendo también, me imagino. ¿Ah, sí? De hecho, hay una como selfie. Ah, no llegaba la selfie. O sea, no, perdón, no es una selfie, es una yuse. La selfie es con una mano hacia uno mismo y la es con más colectiva, puede estar más gente y se la sacan. Que es la una que está en el frente, en la entrada como del Mineduc, están ahí. No hay ningún problema, ni carabineros ni nada. No, de hecho se ve bastante tranquilo. De hecho, se ve como que si fueran a hablar con banderas nomás. Si no se ve... Se ven tranquilos, ¿no? Es como fueron... hoy en vez de ir sin bandera, vamos con bandera. Es como... Esa fue la idea. Estimado Eduardo, Antonio, es Joaquín, no Max. Max está los viernes, porque le dice, para Max, la música es concierto para piano número 21 de Mozart, la del tiempo, para que la tengas perfecto, presente. La tendré y la pondré en la botonera. Pero ahí la corregimos, es Joaquín el día martes, sí. Max es el niño de los días viernes. Así es. Y día martes. No, po, él es martes. Y día jueves. No, está hablando de Max, que es el día de los viernes. Sí, po. Claro. No sé, debe haber un problema con los audífonos esta mañana, de que algo pasa, de que llega distinta la información para el otro lado. Pero está Joaquín, complicado. Joaquín viene los martes y los jueves, digo yo. Sí, pero está, sí. Ya habíamos precisado el tema de Joaquín. Está hablando de Max. Y tú dices, no. Bueno. No es martes. En fin. Mira, dice Luis Acuña Tapia, por acá, dice, en Temuco, pasando como a otro tema, en Temuco, dos transportistas habrían quemado los camiones para cobrar los seguros. Mira qué interesante. De hecho, en el tribunal, les digo inmediatamente, porque lo estábamos viendo hace un pequeño segundo, lo había retuiteado, de hecho, que en tribunal de Temuco estaba viendo aquello que tiene que ver con... Esto fue, les digo al tiro. Juzgado de Garantía de Temuco formalizó a dos transportistas por incendio intencional a camión con el fin de cobrar el seguro. Chan. Queremos, la historia vuelve a repetirse. Queremos titulares esta noticia. Vamos a tratar de profundizarla durante el día aquella, porque esta noticia no se profundiza mucho, porque también no se da mucho material para que uno la pueda entrar a profundizar, pero no es menor. Obvio que no, porque seguramente ya estaban listos los comuneros mapuche para ser detenidos por quemar el camión. Porque para eso no se demoran nada. Encuentran al tiro a los culpables, los meten presos y todo el cuento. Así que ahora uno puede pensar, ya, a estos los pillaron. ¿Cuántos otros serán situaciones similares? Sí, pues sí. ¿En cuántos otros casos en que han sido condenados comuneros mapuche por quemar camiones, por quemar casas, y que tal vez les resultó más fácil a los que lo hicieron y... Claro, y ahí se quedaron, po. Y los culpables quedaron libres. O sea, uno puede ahora pensar cualquier cosa y tiene todo el derecho a quedarse con esa impresión de que hasta dónde es verdad, hasta dónde es cierto cuando suceden estas situaciones en la Araucanía. No, yo creo que pasa bastante el caso de hacerse autotentados por distintos fines. Ya tradicionalmente se ha hablado también de hacerlo eso para que te compren las tierras en tierras que ya están devaluadas, por ejemplo, para entregársela a comunidades mapuche. Entonces uno se autoatenta para poder generar esta presión para poder vender sus tierras a un buen precio. Claro. Al Estado chileno para que se lo traspase. Y ahora también lo que vemos el caso de camiones, que también parece ser una solución y además también probablemente tiene intereses dobles porque también debe buscar también generar ese clima de inestabilidad que desde alguno, llámese la multigremial, desea. Claro, o sea, se cumplen todos los objetivos que tenían, que es, por un lado, mantener la situación de enfrentamiento y de situaciones de ese tipo, y por otra parte recibir unos buenos pesos porque el seguro tiene que pagar, pues. Exacto, y paga sin saber, además pues, también de un viejo truco que paga sin saber cuán dañado en realidad está el camión y todo eso. O sea, no, en eso sí, el asunto está en que igual pueden haberle sacado algunas cosas al camión antes también. Por ser ponerle unos neumáticos viejos, ponerle así. Ampliar la información. Están detenidos, quedaron detenidos estos dos camioneros por quemar su camión y hacerlo pasar por un atentado y lo cual cobra el seguro. ¿Y han participado en las marchas de...? No, el tema es que si termina comprobando en este caso, ¿qué me hace suponer a mí que en otros casos no sea por lo mismo? Sí, por lo que estábamos diciendo recién. Claro. Ahí estaba revisando otra información acá. Claro, y también hace, por eso pregunto. ¿Habrán participado? ¿En qué condiciones está el camión además? Entonces el seguro paga, y uno no tiene idea, o sea, el seguro paga porque el camión tenía ciertas características. Pero si, no sé, pues, como decíamos, le cambian fundido. Los neumáticos, le ponen unos neumáticos viejos y así, pues, claro. Y otras cosas más. Y además, pues, insisto también, yo creo que hay ciertos sectores, llámese multigremial y otros, que les conviene generar el clima de inestabilidad para poder llevar a cabo su discurso. Entonces, se recupera el dinero del camión, se puede recuperar más del dinero que lo que el camión estaría evaluado, dado su desgaste, dado tal vez, no sé, que está bastante en pana, lo que sea. Y además se genera un clima de inestabilidad que permite a ciertos sectores, llámese incluso a algunos mismos sectores de camioneros, pues recordemos que los camioneros de la zona, muchos han participado en estas marchas, cortes de camino en realidad, de este eufemismo asqueroso llamado Paz de la Araucanía. Entonces también podría pensar, bueno, acá también hay motivaciones que yo creo que son dobles, pues. O sea, hay una cosa en cuanto a lo que tú estás diciendo, si los pobladores, que de hecho ha pasado, cortan, por ser General Velázquez, cortan la Alameda, llegan a las fuerzas especiales, los reprime, se los llevan presos, los golpean, dejan como membrillo colegial, pum, ya. ¿A los camioneros qué le hicieron? Nada. ¿Y a la señora esa? ¿Los tomaron presos? ¿Se los llevaron? ¿Los golpearon? Oye, se tomaron el Mineduc. O sea, tienen la puerta cerrada y se quedaron ellos adentro. Vamos a ver cómo termina esto. Lo que dice, por lo menos la gente en la Corpade, esto es una ocupación pacífica. Del Mineduc con tacones, magisterio y... Sí, magisterio, me refiero al colegio de profesores. Estoy viendo la cuenta acá, la cuenta que es Magisterio Nacional. La CONES y la coordinadora Corpade. Toda cercana. ¿Y qué demandan? Transparentemos. Demandan ser escuchados. Sin el movimiento social no hay reforma, es lo que están diciendo. Pero todas estas agrupaciones cercanas a la nueva mayoría. Digamos, no todos los que participan en estas organizaciones lo son. Pero por lo menos sus cúpulas. Claro, por lo menos los dirigentes y todo son muy cercanos a la nueva mayoría, o bien son militantes de partido de la nueva mayoría. Claro. O lo van a hacer. Ya me dice, por ejemplo, o sea, lo que pasó con el caso de Moisés Paredes, que no era militante de la nueva mayoría, pero al segundo de sacar su segundo pie de la CONE, ya estaba en la juventud del Partido por la Democracia. Entonces uno dice, bueno... son parte, por lo menos las cúpulas son parte de la nueva mayoría. Y eso no es de extrañar. Y yo creo que acá, insisto, yo para mí esto es más bien una performance. Es una forma también de intentar no perder la validez de las organizaciones que ellos están participando, que también es un riesgo que ocurre. O sea, en la medida que todos vean que la CONE... Es que ese es el peligro que corren estas organizaciones, más allá de lo instrumental, que uno sepa y todo, es que de una u otra manera intentan mover el cerco un poquito más para allá. O sea, no sé si mover el cerco, porque no alcanza como para eso, pero tratan de correr la regla. Mueven el alambre del cerco, claro, lo tensan un poco más para allá, para tratar dentro del marco en el que están también. Pero claro, se queman todos los cartuchos con ese tipo de cosas. Y con los acuerdos y todo lo demás. Claro, entonces también la CONE tiene que mostrarse algo de combatida para que el próximo año, claro, y el próximo año digan, oye, sí, en verdad quiero seguir participando de la CONE, claro, etcétera. Porque se va a decir, en realidad, ¿qué estamos haciendo acá? ¿Qué sentido tiene? Pues si en realidad estos tipos vendieron, me imagino, de vuelta a marzo. O sea, estos tipos que supone que apostaron a la reforma educacional, las vendieron, derechamente. Pero en marzo van a decir, nosotros nos tomamos el Mineduc. Claro, van a decir, nosotros estuvimos presionando. Vamos a condenarlo. De hecho, lo más probable es que todos estos sectores se vean obligados a condenar la reforma educacional luego de hecha. Sí, por supuesto, ejercer ningún tipo de autocrítica de por qué participamos en ese espacio que sabíamos que íbamos a perderlo. Pero probablemente todos estos sectores van a llorar la reforma que se haga. Y me refiero a la CONE, al Colegio de Profesores, a Revolución Democrática y otros tantos más que también han participado de una manera u otra en las negociaciones con el gobierno. Vamos a ver cómo termina, por ejemplo, esta toma. Pues tienen tomada la dependencia. De la, insisto, las organizaciones que están participando son la Corpade, Corporación Corpade, está la CONES y está el Colegio de Profesores, por lo menos dirigentes de esas tres organizaciones. Esto es la previa al paro de 48 horas y que plantean que hay que escuchar a la calle. Claro. Y me pregunto, ¿habrá que tratar de mono a los de la CONES como siempre tratan a las ACES cuando se toman algo o no? ¿O los tratamos viendo más? No lo sé. ¿Por qué? Porque no deja de ser la pregunta. No, porque la otra vez que se tomaron el Mineduc, trataron de mono. Claro. Por eso, es que eso me refiero. Porque parece que para ellos es fácil atacar a otros por tomarse algo, pero que ellos no lo molesten, pues entonces... Pero es que obviamente una toma, la otra toma tiene hasta diferencia. Unos son de la nueva mayoría y los otros no son de la nueva mayoría. Es entonces verdad. Ya la diferencia es harta. Bueno, claro, si te, es distinto llegar a la casa, entrar así a la casa de tu amigo que claro, una casa de un desconocido. Tú traes a tu casa, más o menos. a tu futura casa en algunos casos. O sea, por ejemplo, si me dicen, oye, Revolución Democrática se tomó el Ministerio de Educación, digo, pero si ya hay miembros de Revolución Democrática dentro del Ministerio de Educación, pues. O sea, fueron a visitarlo. Claro, fueron a visitar a Crispi, pues. Claro, entonces hay cosas como esas que uno dice, bueno, en realidad la toma, no sé. Claro, pero, o sea, no fueron a tomársela, se fueron a tomar un café, algo así. Ahí a conversar y todo. Todos sí, de la misma. Sería muy chistoso que Revolución Democrática se tome la Ministerio de Educación. ¿Y para quién se lo iría a tomar? No, sería chistoso por lo mismo, así como, bueno, lo fuimos a tomar, pero en realidad tenemos de punto fijo un asesor del ministro. Bueno, pero hay asesores de todos los partidos, la nueva mayoría. De hecho, hay asesores del Partido Comunista y gente del Colegio de Profesores del Partido Comunista. Exactamente. Sí, bueno. Ahora, sí, ahora me estoy refiriendo. Claro, y tal vez fueron, hola, güey, ¿cómo estáis? Bien, pues, acá estamos en la toma. Ah, sí, vos sí supe, porque obviamente sabía. Si nos dijeron que llegaron más tarde incluso, pero yo quería verlo. Voy a profundizar respecto a la información que había dado de Nantes, en relación a estos camioneros, a estos transportistas en Temuco que habrían quemado sus camiones para cobrar seguro. Se trata de Hugo Esteban Castro Delgado y Oli Erli Martínez, quienes fueron detenidos por la PDI como autores y coautor del delito de incendio, respectivamente, luego de que después de meses de investigación se lograra acreditar que ambos participaron en la quema del camión que usaban para cobrar el seguro comprometido. Esto según la Fiscalía Regional de Temuco. Hugo Castro se encuentra confeso del delito el que cometió, motivado por la necesidad de pagar sus deudas. El camión estaba evaluado en 5 millones, mientras el seguro ascendía a 14. Buen negocio igual. Es que eso sí. Que me decía. ¿Ah? Y le echamos la culpa a los mapuches. Bien. Claro. Todo perfecto. Los hechos ocurrieron la madrugada del 17 de junio, cuando el camión apareció incendiado en el sector de Calvico, en la comuna de Cunco, novena región, lejos del lugar donde habitualmente lo usaban. La persona nunca culpó directamente a los mapuches y tampoco se encontró un panfleto alusivo a la causa indígena, pero caían de cajón en el contexto de otro atentado en la zona, afirma la fiscalía. O sea, nos dijeron, oye, nos quemaron los mapuches, pero daban a entender que había sido así. La investigación tomó otro rumbo cuando al intento de cobrar el seguro se sumaron las versiones confusas de ambos inculpados. Giles. No se pusieron de acuerdo. Hay que ser muy peludo. Bruto. Pero bueno, está... me parece bien de todos modos que se haya cubierto. O sea, menos mal que pasó así. Claro. Por el bien de los comuneros mapuches, porque si no, como decíamos un rato, lo más seguro habrían tomado a un par de comuneros y ya, ustedes son los culpables y si lo son nomás, porque las posibilidades de defensa son mucho menores. Y frente a toda la situación que está aconteciendo allá en la zona, entonces es fácil de culparlo a ellos. Claro, y acá de hecho... ¿Cuántos casos, como decía Toño hace un rato, y también tú también lo dijiste, cuántos casos han habido en los cuales han sido culpados mapuche, han sido tomados detenidos, están condenados por quema y por atentado con fuego y si no es así? Claro, y acá de nuevo hay que mencionar que en esta justicia segregacionista que tenemos en este país, la verdad solamente se pilló porque una aseguradora tenía sus intereses puestos ahí. Y claro. Se pilló simplemente porque la aseguradora tiene abogados para que justamente estas cosas no pasen. Pero acá bajo ningún motivo, si se hizo culpado mapuche, bajo ningún motivo... se hubiese encontrado la verdad por ese lado, porque claro. porque así no funciona este sistema judicial. Pues el sistema judicial funciona para los que tienen plata, y entre los que tienen plata están las aseguradoras. Claro. Y bueno, y además para los chilenos. Y para los chilenos, que porque es el segundo para elemento. Para los mapuches siempre van en pérdida. Siempre. Viene la situación, viene el problema que se origina y ya son culpables y ya no se investiga más, porque ya eso es más que suficiente para culparlo el que sean mapuche. O no son culpables, pero la presunción de culpabilidad se ejerce desde el primer segundo y pueden pasar 2 años, años. En investigación, en proceso, pueden pasar 3 años para una pena de 3 años. Claro. O sea, que cumplieron la pena antes del proceso y luego se declaran inocentes y bueno, pasaste los 3 años, que era la pena, pero en realidad era inocente. Y eso claro. ocurre. Entonces, ¿sí? Mencionar que no porque se haya descubierto esto, que es una buena cosa saberla o por lo menos constatarla, porque algo que uno podría sospecharlo, es que acá de ningún modo actuó la verdad de por sí, sino más bien la verdad interesada por intereses económicos que son las aseguradoras, pero... Claro, no hubo justicia como corresponde, sino que se llegó a esta situación después claro. de lo que tú, como tú dices, de que la aseguradora necesitaba aclarar el asunto para no pagar, obviamente. Por supuesto. Sí, ahí está el cuento. Así es. Y sí. esas situaciones se ven constantemente en los tribunales. Sí, yo insisto, a mí no me extraña, pero siempre como todas estas cosas uno considera que es muy bueno y es muy positivo que se sepan. Sí. Es muy positivo que se constate y muy positivo que no queden dudas de que estas cosas ocurren. Claro, y por otra parte, para estar como más... a la expectativa en cuanto a otras situaciones que se vayan dando en el futuro, de aclarar bien si las personas que involucradas son verdaderamente los responsables o no. Y que claro. no se sigan culpando a comuneros mapuches de situaciones en las cuales ellos no han tenido ninguna participación. Que eso es lo que ha pasado constantemente. Así es. Así con el caso, habrían sido primos estas personas que quemaron el camión, dando a entender de que había sido un atentado, dando a entender de que se lo habían quemado. Les recuerdo, estoy leyendo una noticia del 30 de junio, estos días después de la quema de ese camión, donde sale hablando uno de los dirigentes camioneros, José Villagrán, líder de los camioneros, que había señalado en ese momento, después de este caso de camiones quemados, camión quemado, camión pagado. Y buen negocio igual. Buen negocio. Sí, pues ¿cuánto de eso uno puede en un momento decir, bueno, se investigue, ¿eh? Uno tiene el legítimo derecho. De hecho, cuando se queman camiones, no, la ley antiterrorista, y vamos viendo cosas y más recursos para investigar y todo, pero se descarta inmediatamente la tesis más obvia. Es que acá siempre se corre, cuando son casos así como... de ley antiterrorista, que siempre se corre con una tesis. Es impresionante esa cuestión. O sea, uno está hablando, oye, acá está en el caso de los bombazos más terribles del último tiempo. Bueno, si son los bombazos más terribles del último tiempo, ¿cómo demonios, rayos, para no decir otra cosa, se maneja solamente una tesis por parte de la fiscalía? Eso me parece a mí inconcebible. O sea, es realmente inconcebible. Lo que uno debería tener claro es que la fiscalía debería funcionar con múltiples tesis, porque estamos hablando, y se supone, y todos los medios de comunicación nos dijeron que estamos lidiando con un tema gravísimo. Por lo tanto, todas las tesis tienen que estar abiertas. No, pero es que sale más fácil y más rápido y más efectivo para la opinión pública llegar y tirar, no, pasó esto. Claro. Y todos dicen, bueno, sí, porque ya ha pasado otras veces, sí, puede ser. Y todos se quedan con esa situación. Y no se investiga más profundamente acerca de cuáles son las verdaderas razones de los atentados. Claro, y además cuando se invoca la ley antiterrorista, lo último que va a querer hacer un fiscal es decir que esto no tuvo nada que ver con terrorismo. O sea, claro, cuando se invoca la ley antiterrorista, lo que hace el fiscal... maliciosamente incluso, probar de que esto se trató de un acto terrorista, sea como sea. Por lo tanto, la tesis que jamás va a querer barajar es la tesis de que en realidad fue un autoatentado, porque en realidad quería cobrar el camión o simplemente quería generar un poco de... Porque hay que decir inestabilidad. Hay que decir eso. Si es que tú quemaste tu propio camión para generar inestabilidad política... Creo que eso también, o podríamos llamarlo, eso también podría ser terrorismo, ¿no? Claro, porque estás provocando inestabilidad, por lo tanto estás provocando una situación de... El autoatentado, de hecho, a mí me parece que por definición el autoatentado con fines de generar inestabilidad es claramente una forma de terrorismo. Esto, en este caso no, porque este caso queda claro, o más o menos claro, que en realidad lo que querían hacer era pagar las deudas. O sea, ya. Hicieron cuenta que podían... Claro, haciéndolo así podían... Claro, ya. Pero el caso, por ejemplo, no sé, de... Pero de estos latifundistas que queman sus propias casas, o se supone que pueden, o sea, uno puede pensar de que ellos las quemaron en base a estos antecedentes, pues. Y si así fuese, si en un momento dado descubrieran que una persona de mucho dinero y dueño de latifundio quemó su casa, quemó las maquinarias, no para cobrar, sino que para provocar esta tensión más fuerte entre ellos y los comuneros mapuche. Sería un acto terrorista. ¿Le aplicaría la ley antiterrorista a estos señores? No creo. Porque además acá... Ver, para creer, sería. Claro, y además porque acá primaría una noción sobre la propiedad. Acá el delito no es quemar tu camión. Y el delito es haber engañado a la aseguradora. Ese es el delito que se les persigue. Porque acá, como el derecho en Chile está basado principalmente bajo el concepto de propiedad privada. O sea, tú puedes hacer cualquier cosa con lo tuyo mientras no perjudiques a otros. Exacto. Entonces tú puedes quemar tu camión tranquilamente. Claro, pero estás perjudicando a otros, que sería la aseguradora. Claro. O si tú lo quemas en la puerta de una casa y quemas la casa, también ahí... O sería por riesgo, sí. Porque sería quema de pastizales sin autorización de la CONAF. Y eso implicaría una multa, sí, bastante grande, etcétera. Pero acá no hay problema con quemar tu propiedad, así que tú quieres quemar tu propiedad para generar terror, porque en realidad tú estás haciendo lo que tú quieres con tu propiedad. Sí, total, es tuyo, po. Claro. Tú lo compraste y tú puedes hacer y deshacer. Entonces claro, el derecho finalmente está basado en este país, en la propiedad. Y por eso el derecho es tan desigual también. Claro, po. Porque como está basado en la propiedad, es profundamente desigual. Así es la vida. Nos dicen... Por acá, por interno, colusión política es lo que hay. Eso me dicen, por lo menos en San Antonio. Ya. Nos vamos a ir a una pausa musical. Nos vamos a ir con un tema de Manuel García. Este es un buen tema, a mí me gusta. Lo personal. Bueno. A propósito de la toma de la Cuenes. Bueno. Claro. Esto se llama La Gran Capital. Ya. No digo que sea malo Manuel García, pero de Manuel García es lo que me gusta, en general no me gustan mucho. Manuel García. Si nos vamos a ir a la pausa musical y estamos de vuelta con varios temas más que nos quedan pendientes acá, en el matinal de Radio Villafrancia. Vamos a estar hasta como la una, a veces pasa ahí toda la una. Así que ya regresamos al matinal de Radio Villafrancia. Llegué a Santiago Provinciano y Martín Rivas salió a mi encuentro en el metro. Las gallinas que yo guardaba en mi pecho me cantaban Martín Rivas. Me cantaban las gallinas en el metro, que allá en mi población la noche es un poema, que mi patio, mis amigos, las estrellas están en mí. Mi sombra apunta hacia el mapocho y mis zapatos dan con la prisa en la micro en el peldaño, y en las esquinas con los ojos voy tomando fotografías. Fotografío mi zapato en el peldaño, en el mapocho mi sombra se ha dado un baño, y en las esquinas con los ojos voy tomando fotografías. Y ahora en serio con los dados del destino voy avanzando los cuadritos de un camino en la ciudad. Me cantaban las gallinas en la esquina, que allá en mi población la noche es un poema, que mi

sillón. La madre vive hasta que muere el sol, y hay que quemar el cielo si es preciso, por vivir, por cualquier hombre del mundo, por cualquier casa. Levantando la voz, recuperando nuestra historia. Por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia, 107.5 FM. Ya regresamos al matinal de Radio Villa Francia por el 107.5 FM en la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl. Y ya estamos de regreso acá en el matinal de Radio Villa Francia a través del 107.5, la frecuencia modulada en la comuna de Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl, la señal online. Recuerda que también está la plataforma para dispositivos móviles llamada TuneIn. La puedes escuchar ahí también la radio desde cualquier lugar del mundo. Y también saludamos, hoy día vamos completo, los días lunes recuerdan que está sin pelo en la lengua. Hasta las 2:30 estamos con Radio Galáctica de San Antonio en la quinta región, pero hoy día seguimos hasta que termina el programa. Y también saludamos a los compañeros de Radio Aucán, compañeros y compañeras de allá de la sexta región en la comuna de San Fernando, que salimos a través del 107.1 de la frecuencia modulada. Ellos están hasta las 12. Ellos sí. Están hasta las 12 todos los días porque después comienza el Club de los Aucanitos, parte de la parrilla de Radio Aucan. Estábamos escuchando las declaraciones de la gente que está, particularmente uno de las mesas directivas del Colegio de Profesores que estaba hablando, que decía que el ministro Izaguirre no había escuchado, no está escuchando, y que si bien ellos apoyan la reforma, no la apoyan negociando con la derecha ni con las indicaciones que hoy día se están realizando. Este es el llamado que hacía por lo menos uno de los dirigentes del Colegio de Profesores, quien hablaba detrás de la reja, ellos están detrás del portón grande del Ministerio de Educación. Esto es lo que está ocurriendo ahora. Son tres organizaciones, las vuelvo a repetir, está la Corpade, está la CONES y está el Colegio de Profesores en conjunto, tomándose las dependencias del Ministerio de Educación, que está ubicado allá en la Alameda, a altura del Metro Moneda. Vamos a estar viendo cómo termina la mayoría de las tomas, por lo menos las últimas, casi todas las últimas tomas del Mineduc han terminado siendo desalojado o retirado incluso del frontis por fuerzas especiales de carabineros. Sí, y no con soya. Otra noticia también, información en unos minutos más, según un periódico de resumen, comienza en Concepción marcha por educación, previsión y seguridad social desde la Plaza Perú. Sí, en Concepción se está marchando, se estaría marchando en unos minutos más, es una marcha como es doble, también se supone que la de Santiago también tiene ese carácter porque también fue apoyada por el Congreso por la Educación para los Pueblos, es una marcha que también adhieren los sectores de la educación. Entonces, en ese sentido, también ahí para que no nos ataque Profitador y otros de centralistas y todo eso, aprovechamos también de anunciar de que ya en Plaza Perú estarían prontos a partir con la marcha en Concepción. En Plaza Perú, ahí en frente a la Universidad de Concepción. Así es. Pleno centro. Sí. Ahí están. Ahí van a salir a marchar. Todo nuestro apoyo, toda nuestra fuerza y que todo salga bien, sin problema. Así es. Así que no solamente Santiago se marcha, lo dejo claro para que no me condenen de centralista. Sí, pues. Está bien eso de estar siempre entregando las actividades que se realizan en cualquier lugar de Chile. Porque eso de, como dices tú, o sea, al final uno inconscientemente se cierra en su lugar, en su espacio, en su entorno y se queda pensando de que, claro, Santiago es Chile porque acá hay mayor cantidad de gente, porque acá se cocinan todas las mejores cocinerías. Entonces, obviamente, se cae en eso. Y está malo, negativo. Claro, y además, por ejemplo, es bien injusto eso de que se midan las fuerzas de los sectores sociales en las marchas solamente dependiendo del... O sea, primero me parece mal y me parece que no es la forma correcta de medirlo por la cantidad de asistentes. Pero lo segundo, que es bastante malo, es medir por la cantidad de asistentes en Santiago. Claro. En Santiago habían 80.000 claro, personas. Exactamente, pero da lo mismo que si Concepción en realidad fue las mejores claro. marchas, prendió... O incluso que Talca se movilizó, lo que ya también es un... Sí. O cosas así, po, de distintos porque, lugares. Y no solo que se movilizan, de hecho, hay momentos en que han habido... prendió muchísima la de la Confepa. Exactamente. Sí. Era que no. Sí. Era que no. Era la marcha que estaban esperando. Se da mucho de repente de que en sectores, o sea, en provincias, en capitales de provincias, se hacen marchas y que si uno calcula, o sea, hace el la sumatoria. La total. Sumatoria de cuánta gente es la que vive en ese en esa provincia y cuánta gente va a la marcha, a veces puede darse de que sea mayor el porcentaje que el que se ve acá, porque acá son 6 millones de habitantes y que van 80.000 personas, al final no es como que no es tanta. En cambio, en Concepción, si van en Antofagasta o en Puerto Montt, no sé, pues sale una cantidad de ya 40.000 o 20.000 personas. Es muchísimo. Es muchísima gente para la población que ellos tienen. Entonces, eso también hay que tomarlo en consideración. Así es. Así que esperamos que la marcha sea... Hay que recordarse de las marchas que habían en Freirina. Claro, uno podría decir que era poca gente, pero para pero la cantidad Freirina, de gente sí, que bo. Vivía en Freirina y en todo el Valle del Huasco, obviamente que era muchísima gente la que salía, o lo que pasaba en Aysén, o lo que pasó en Arica, y todos esos lugares donde salió muchísima gente, ahí sí que había mayoría de la gente que reside en el lugar. Entonces, eso hay que tomarlo también en consideración. Así es. No, por eso, importante también recalcar además también de las movilizaciones que son de carácter nacional, y por lo tanto, también por supuesto, si usted de otro lado también ahí consulte para saber si a qué hora es, porque por ejemplo eso también suele ocurrir de que en Concepción y Santiago, por lo general nunca es la misma hora, o sea, es chistoso. De hecho, generalmente en Concepción es tipo, o las marchas son tipín 12, o tipín 6:30. Exacto. Esos son como los dos horarios. No, hay marchas que tienen otro horario, pero en general en Concepción sí. son en ese horario. Por ejemplo, si acá en Santiago una marcha por educación, para poner un ejemplo, estuvo convocada a las 10, que empieza a tipín 11, en Concepción está convocada a las 12. Exacto. Y también, pues, la tarde, cuando se realiza en marcha, en la octava región tienden a ser tipín 6:30, generalmente. Sí. Así que... Y si está en otra localidad, busque ahí, porque probablemente pueda que haya algo. Entonces, claro. Esté ahí atento. Y ahí ubicar qué horario tienen. Claro. Sí. Ahí saludando a... Bueno, dice Ana Karina, pero si Gajardo dijo que la movilización era para que les dieran un respiro, un cáguenos, pero no sean descarados. Y lo pone entre comillas. ¿Fue una cita? Lo dijo tal cual... Gajardo, o esto es un carril de Ana Karina, porque como lo pone en comillas, como cita, ¿tú dices que Ana Carril? No lo sé, es que si lo cita entre comillas es porque entiendo que es una cita. Claro, que es textual. Si no, esto, vuelvo a decir, en general cuando ocupen el tema de las comillas para una cita, para decir tanto, porque uno asume que es textual. Claro. Porque hay gente que ocupa las comillas mal, hay gente que ocupa los tres puntos súper mal. Oye, a propósito, era como por la dignificación de la política, defendamos el programa, algo así era el último de los Chacón. ¿Cómo? Era como el último del que vi ayer, era como por la dignificación de la política, defendamos el programa. Era algo como así. Ya. Me dio risa. Un coste tierno. Sí. Tres puntos en el medio, por supuesto. También. Pero lo conté tiendo. Ahora también lo otro que pueden hacer, en vez de poner comillas, volviendo a lo que decíamos de Ana Karina, es poner entre paréntesis SIC. S-I-C. SIC. Claro. Y eso quiere decir que es textual. Tal cual. Así es. Entonces, hay varias formas de poder dejar como claro de que se está refiriendo a algo que es textual o no. Así es. Se firmó hoy el proyecto de ley, de la modificación de la ley antiterrorista, lo firmó la propia Michelle Bachelet, que, bueno, está encabezado este proyecto por el ministro del Interior, Rodrigo Peñalillo, quien planteó lo siguiente, que considera la visión de todos los sectores, pero también la experiencia internacional. Por lo tanto, es un proyecto que se pone al día en materia de combate al terrorismo. Ojo, la experiencia internacional de la que habla Rodrigo Peñalillo es básicamente España, Estados Unidos, que tienen una ley antiterrorista bastante restrictiva en términos de derechos civiles. Y no me extrañaría que Israel... No, para nada. Tampoco me extrañaría. No me extrañaría. Habría que verlo. Por eso estoy diciendo, no quiero lanzar. No me extrañaría, lo digo porque no ha sido comprobado, pero no me extrañaría. Pero sí España, eso queda claro. De hecho, fue a España. Estados Unidos es parte también. Además, también hay ciertos elementos que también incluyen el TPP también y todas esas cuestiones que hay que homologar ciertas condiciones de seguridad interna de los países y también por ahí puede ir un poco la cosa, pero a mí lo que me asombra es que están todos alerta, llorando por la ley Hinspede y acá aplaudiendo. Precisa Ana Karina dice, chuta, no es cita, es porque es ironía. Y yo ocupo comillas y tres puntos mal porque estudié con la LOCE. Una buena excusa, bien barata, pero por lo menos hay una excusa. Sí, está bien. Para eso. Se sacó los pillos. No de la mejor forma, pero no, se los sacó. Pero se los sacó. Está bien. Saludo a Elisa Monti. Dice, buenos días, buenísimos días, estimado. Saludo allá a la biblioteca. Agradecemos a la gente que permite que varios de los trabajadores puedan en este rato no hacer nada y escuchar este programa. Agradecemos mucho esa ¿cómo podríamos decirlo? Ese porcentaje marginal que sale en las estadísticas de la productividad de este país. Agradecemos también a esas empresas que con la ignorancia en informática no han logrado bloquear los puertos, por ejemplo, de la radio online. Qué bueno. Agradecemos también a ellos por no saber. ¿O habrán algunos ahí que de informática y que... Dicen, vamos a dejar liberar a la radio. Me acabo de dar cuenta que le pediste la camisa prestada a Gabriel. ¿Quién? ¿Tú? Ya. Estaba ligando delante Eduardo Antonio. Eduardo Antonio decía, ¿por qué no teníamos cámara? Dice que uno se confunde con las voces por lo mismo. Dice, ahí sabríamos este. Ahí hubieran visto que le pidió prestada la camisa a Gabriel en Alfonso. Es la misma. Es la misma. Sin comentario. Seguimos. Eso es prestar ropa. Claro, eso es prestar Francis ropa. Francis Urquhart, claro. Sin comentario, no comment. sigue la toma, insisto, del Mineduc, una ocupación pacífica han referido. No se ha visto Todavía no especiales. Le han roto la cabeza, no se lo han llevado preso, no lo han golpeado. Y qué bueno que no haya ocurrido así. El tema es que no ocurra para nadie. Qué obvio, po. Es el punto. Sí, po. Y que cuando otros se lo tomaban, decían, no, porque eso no es dialogar, no hay que arrastrarse, son unos monos. Claro. Y ahora están en esa. Eso habla también de que hay que tener cuidado para las declaraciones. Eso, porque uno nunca sabe de esta agua no te bebe. Puede pisar la cola, se puede morder la lengua y envenenarse y todo eso. Porque es muy común, llegar y tirar cuando se enojan y después se ven en la misma, po. Y ahí se hacen los cuchos. Bueno, que se iba de lección para todos. Consejos del líder. Ya empezamos. Una cuña. Hacía tiempo que no tenía bullying. ¿A dónde? Todos los días decir lo mismo. Todos los no, días porque decir ayer lo mismo. No, ayer estuvo bien tranquilo. ¿A dónde la viste? Sí. De hecho, te enojaste y con la Amanda te tiró algo y después dijo, después vamos a hablar. Y quedaste así como... ¡Oh! Oye, siguen no, también los 11 consultorios estatales, no son municipales, de la psicocomunidad. Siguen en paro. Siguen en paro. Sigue atento ahí. Mosquita con Miraflores están manifestando. Ahí en el Ministerio de Salud. Bueno, y va a futuro se viene marcha también en la zona norte por la salud. Uh-huh. También. Ahí el 19, así que para que estén atentos también. Así que el tema de la salud es un tema que hay que hay que ponerlo en la palestra y es evidente la injusticia en la salud. Es terrible, da rabia. El asunto está en que, como decíamos hace un rato, el tiempo pasó muy rápido y estamos ya a final de año. Sí. Entonces, están todos como con los últimos pataleos porque ya en diciembre... Hay algunos que andan dando el abrazo de Año Nuevo ya. Así claro. Así de rápido pasó este año. Sí, así es. Entonces, sucede que llega diciembre y ya no sacan nada con hacer una paralización, hacer una marcha, porque nadie te pesca, están todos preocupados de que cuál es el arbolito más bonito que vaya a comprar, dónde vas a comprar los regalos. ¿Dónde vas a pedir el avance en efectivo para poder comprar los regalos? Claro, y toda esa payasada y andar metido solamente con el asunto de ya la Pascua. Y después ya el Año Nuevo. Y después el Año Nuevo y después vienen las vacaciones, chao, nos fuimos. Sí. Claro, pues. Llegan las vacaciones y nos fuimos. Claro, pues. LJ. Pero los que pueden, pueden. Claro, obvio, pues los que pueden, pueden. Nosotros no pudimos el año pasado, este año parece que tampoco. Bueno, pobrecitos nosotros, pero no importa. Todo vale el sacrificio, ¿no es cierto, Toño? ¡Qué Barça! ¿Cómo que Barça? Barça, pues. Oh, no entiendo eso. ¿Tú tomaste vacaciones? No, pues. ¿A dónde? Si ¿A tomaste. Si estábamos todos, veníamos una vez a la semana igual. Una vez a la semana, porque otros te venían todos los días igual. ¿Ah? Venían todos los días. ¿Quién? Otros. Ah, bueno, pues sí, siempre hay de todo. Y otros decían, no, es que son mis vacaciones. Claro. Está bien. Sí. No me arrepiento, después terminan alegando y se van a la inspección del trabajo y todo ese tipo de cosas. Vamos a hacer multiroot en la radio, así como en el Arce. Claro. No nos vamos a tomar la radio nosotros, pidiendo vacaciones. Hoy como el Arce, vamos a pedir plata afuera y después nos vamos. Me di el pase solo. Ayer estuvo una nueva sesión de la Comisión de Investigadora de lo que pasa con la Universidad Arce. Varias cosas así como llamativas de lo que ocurrió el día de ayer en la sesión de la Cámara de Diputados de la Comisión Investigadora. El multiroot. Los distintos RUT que tenía la sociedad dentro del ARSI. Llamativo, por lo menos. ¿Sociedad de espejo? El recurso, sí. El recurso de protección que había interpuesto por la Libertad S.A. en el servicio de impuesto interno para no entregar información. Había bastante irregularidad. Ayer estuvieron algunas personas, pero particularmente estuvieron dos sindicatos, porque estuvo la gente de impuestos internos. Estaba el supervisor que estaba viendo el tema de la investigación de servicio de impuestos internos y un director de servicio de impuestos internos, que la verdad mucho no aportaron, salvo estos datos. Porque decía, recién estamos tratando de cotejar datos y vamos a empezar a pedírselo a distintas entidades para empezar a triangular, para empezar a ver qué es lo que pasó con tal plata y no descartamos pedirle al Banco Central, no descartamos pedirle incluso a Bandes, que era el banco venezolano, que traiga el préstamo para saber qué realmente pasó con esto. Lo de los multiroot se sabía, o por lo menos algunos lo sabíamos, pero llamativo porque parte de la gente que está ahí es la que pelea con el tema de los multiroot en otra instancia. No, y también tú estás pensando lo terrible de pensar que los de la ARSI fueron no sé cuántas veces al ministerio, lo echaron a patada, y los que están lucrando, o los que lucraron con la ARSI, o los del partido que lucró con la ARSI en este momento, pudo entrar de lo mejor al Ministerio de Educación. Pues. A tomárselo. ¿Mm? ¿Y no lo han echado? No. No, el tema del multiruta a mí me parece vergonzoso y en general me parece bastante grave lo que se está mostrando con la ARSI. Yo creo que acá ya hay que tomar medidas y bueno, ver cómo salvar, no sé si tanto la universidad, pero salvar por lo menos a los estudiantes que están en la universidad, que yo creo que eso es lo esencial, o sea... ¿qué respuesta se puede dar acá? Yo creo que nuevamente hay un tema de una omisión de parte del Estado de lo que está ocurriendo y también vinculado a más partidos políticos que también están participando del gobierno en este momento. Yo creo que acá hay una responsabilidad política que hay que asumir. Hay un montón de trabajadores también de que van a quedar en la calle también. Y ellos necesitan, o sea, no es llegar en este momento y decir, ah, ya, total, que vayan a buscar pega a otro lado, po. O sea, no puede ser una cosa así. Claro, lo más grave posiblemente sea la situación de los estudiantes, porque ellos van a tener su carrera ahí cortada y va a ser muy difícil que puedan ingresar a otra universidad a continuar la carrera. Tal vez pueden aceptarle algunos ramos, que es difícil, pero lo más seguro es que van a tener que partir de cero nuevamente. Entonces, claro, eso es gravísimo porque, pucha, haber tirado por la borda 3, 2, aunque sea un año de estudio, más allá de la parte económica, porque aquí en este país todo se mide en peso. Claro. Pero no se ve la parte emocional, la parte humana. Eso no tiene ni un valor para esta sociedad acá en este país. Acá lo único que vale es el dinero. Ah, cuánta plata va a perder, cuánta plata va a ganar, cuánta plata va a tener, cuánta plata va a invertir. Pero no se ve la otra parte. Que una persona perder 2 años de su vida en una carrera que no va a poder continuar, es gravísimo, no solo por la parte económica, sino que también por la parte emocional, por la parte como persona, como ser humano. Llamativo es que habían dos sindicatos, uno el sindicato 1, el sindicato histórico, que planteaba algunos tips para ponerlo en contexto. Bueno, esta relación entre los multirut, cierta responsabilidad política que ellos no están persiguiendo, pero obviamente aquí había gente, particularmente lo que tiene que ver con el tema de Vical, y lo que tenía que ver con el Partido Comunista y lo demás, donde hay cierta responsabilidad, donde se tienen que aclarar e investigar. Encontraban que era poco responsable el abrir matrícula el 2015 y que, bueno, hay una serie de hechos, han habido hostigamiento laboral, prácticas antisindicales, etcétera, etcétera, denunciaban dentro de la comisión. Después entra el otro sindicato, un sindicato que dijo que no era partidista, pero se le dedicó a leer todo el rato. Yo lo digo esto con propiedad porque estaba viendo y me vi completo la comisión desde que empezó a que terminó y las peleas internas que habían ahí, defendiendo la posición de que aquí no estábamos para encontrar culpables políticos y que aquí lo que había que ver es cómo salvamos la universidad para adelante, no hay que fijarse mucho en lo que pasó. Esa es más o menos la declaración, que obviamente cuando empieza esto de no la militancia y eso no es un tema que importa, están defendiendo una posición de militancia política, que era el sindicato número 2. Se me destaparon los oídos, se destapó el micrófono. Se destaparon los oídos porque los micrófonos están tal cual. Pero bueno, sigue el tema con la Comisión Investigadora de la Universidad ARSI, que tiene para rato, la verdad. Porque recién está el informe del Mineduc, que ahora se tiene que apelar ese informe para ver ciertas cosas, porque habían ciertos documentos contables que no estaban. Y paralelamente está el Servicio de Impuestos Internos, que en estos momentos empieza otro proceso, en los cuales empieza a pedirle a otro organismo, otras instituciones, información para poder saber qué pasó realmente con la plata de la Universidad ARSI. Particularmente los 4 millones de dólares que se supone que se visaron, que se supone que se entregaron, pero que no llegaron. porque estamos hablando de cerca de 2.000 millones de pesos cuando el déficit de la universidad es de 1.500 millones de pesos. Una de las cosas que dijo Tomás Mulián, por ejemplo, también el día de ayer en una entrevista radial, es que Máximo Arambio le había confesado en un momento en una conversación de que se retiraba la plata, retiraba algún activo para la campaña de Marco Enrique Ominami. O sea, empiezan a aparecer muchas más aristas mientras, insisto, algunos tratan de tapar el sol con un dedo. Los voy a llevar a otro tema. Volvamos a más ecléctico, que tiene que ver con el aborto terapéutico o el aborto sin apellido, a propósito del caso de la niña de 13 años. Pero a propósito de una declaración que sale hoy, una cuña, por así decirlo, de Jacqueline Van Rensselaer, senadora de la UDI, que dice lo siguiente, dice, el aborto terapéutico es un control de calidad a la raza humana. ¿En qué contexto así? Hacer un aborto es pescar a esa guagua, sacarla y probablemente matarla de alguna manera, porque esa guaguita está en condiciones de vivir, aunque fallezca posteriormente. Según ella, la exintendenta del Biobío, ni por el caso de violación ni por el caso de malformación congénita que sea incompatible con la vida corresponde el aborto, porque es como ponerle un control de calidad a la raza humana. En ese contexto, lo dijo. Claro, lo que está intentando asumir y proponer... Una especie de eugenesia social. Claro, de que hay una eugenesia, de que hay un proceso eugenético. Expliquemos el concepto, eso que tiene que ver en general con ciertas políticas de salud, en la cual se establece en términos de gasto. Tiene que, básicamente que ver con esa área y se la achaca, aunque no necesariamente es particularmente de ese caso, pero se la achaca a lo que fue el régimen nazi. La eugenesia social en términos de decir, bueno, ¿para qué vamos a tener ese tipo de gente, en definitivo como una especie de selección natural, que va a terminar siendo una carga para el Estado? Por tanto, se generan ciertas políticas públicas, ciertas políticas de salud, que, por ejemplo, permiten el aborto terapéutico, el tema del feto mal hecho, o hay otro más radical en términos de eugenesia social, que es como la gente que tiene algún defecto, que le falta un brazo, se esteriliza para que nos sigan dando. Políticas que se han hecho en algunos países, por ejemplo, la gente... informalmente se sigue haciendo. En Rusia, en Ucrania, en Perú también hubo un caso muy patente que se esterilizó un montón de mujeres. Pero claro... tengo entendido que en Chile igual. En Bolivia también. En Rusia, en el sector donde se hacían prácticas nucleares, recuerdo un reportaje de Vice, la versión gringa, también, pues. De hecho, incluso algunos planteaban una especie de carné genético, porque como había gente que vivía en esa zona, obviamente había un alto porcentaje, de hecho habían una sala cuna horrible, tremenda, sí, pero de niños con malformaciones a propósito de la contaminación y la radiación. Así que en ese contexto es la eugenesia como para explicarlo, para que la gente sepa a qué nos estábamos refiriendo. Y la discusión está nuevamente en la palestra, porque esto aparece esta discusión del aborto cada vez que hay un caso como el de ahora. Niña de 13 años, violada, con un riesgo embarazo inviable, de hecho. Está en riesgo su vida. Sí, está en riesgo su vida, la guagua es inviable. El feto, digamos, porque en realidad también hay que mejorar eso. Ahí también mi disculpa por lo que acabo de decir. Es un feto, no es una guagua. Eso es importante decirlo. Y ni siquiera es un feto. En este momento es un, no sé, un embrión, un embrión desarrollado. Pero porque el clásico discurso de los pro, de los antiaborto, de los pro vida, es decir que ahí hay una guagua formada completamente, etcétera. Claro, que tiene, que piensa y que, bueno. Exacto. Que pero, de hecho el debate ético, el debate, o por lo menos científico, tiene que darse siempre en y hasta cuántos meses es posible el aborto. Hasta cuántos meses, de hecho, ese feto empieza a tener conciencia, etcétera, etcétera, etcétera. Que ese es como el debate importante. Yo estoy a favor del aborto sin apellidos, pero creo que la discusión tiene que ser cuántos meses tiene que darse. Y por supuesto, ese discurso de la eugenesia, de decir que el aborto se va a dar a la eugenesia, a mí me parece absurdo, me parece ridículo, justamente por lo mismo, porque... al menos todo esto deberían ser por lo menos con un hecho de tal modo el aborto de que no sea los 9 meses o los 8 meses, que además es muy riesgoso hacer un aborto, que también está ese otro elemento. Y en ese sentido yo creo que acá lo que se intenta hacer es lo clásico. Nuevamente se muestra la mentalidad un poco de reacción que tiene el chileno de volver a discutir el tema del aborto cuando vemos un caso terrible, a mí me parece, un caso de violencia machista, de violencia institucional, de violencia contra el cuerpo de una niña que fue violada y que no contento con ello, el Estado de Chile lo obliga a tener una guagua que es inviable y que además es producto de una violación. O sea, la violencia fue ejercida primero por el violador, que debería ser condenada. No sé cómo va eso tampoco. No sé si es que el violador está detenido, está siendo procesado. No sé ese detalle. Pero por otro lado hay otra violencia, que es la que sí se puede hacer algo, que es la violencia del Estado por sobre el cuerpo de esa niña de 13 años, que es la violencia de obligarla a parir un bebé fruto de una violación y que además es inviable y que además pone en riesgo su vida. Mira, yo conversaba con un médico hace un tiempo atrás acerca por todas estas conversaciones que han habido y me decía de que dentro de la legislación chilena, yo no sé si será cierto o no, pero eso me decía él, si una persona está en riesgo su vida, una mujer tiene en riesgo su vida, se puede practicar el aborto o acelerar el proceso. Acelerar el proceso quiere decir de que cuando tienen 7, 8 meses, eso no es aborto, sino que hacen provocan el nacimiento del bebé. Eso está dentro de la legislación, me decía. Ahora, el asunto está en que lo que me llama la atención son dos cosas. Una, hace más o menos un mes atrás hubo un accidente bastante terrible acá cerca, en Concón, con Alameda, donde falleció una señora que estaba embarazada y murió su guagua. Fueron dos personas las que fallecieron. Iba otra persona, otra mujer que no iba embarazada. Y todos los medios de comunicación que hablan siempre en no al aborto y que un niño y que un ser humano y que todo lo más, hablaban de dos fallecidos. Claro. En ningún momento dijeron tres. Porque la guagua que estaba, o sea, la mujer que estaba embarazada, estaba con un bebé y claro, falleció. Y un ser humano tanto, constituido claro, totalmente según el discurso de los Provida. Eco. Y entonces serían tres. Pero no, en todas partes apareció que eran dos. Entonces, eso. Y lo otro que me llama la atención es que muchos Provida y mucha gente de derecha hablan en contra del aborto. Pero durante la dictadura nunca hablaron en contra del aborto cuando se practicaba el aborto por tortura. Exactamente. Ese aborto por tortura sí lo acepta la derecha, lo aplaude y está de acuerdo, al parecer, porque nunca han dicho nada. Siempre han callado frente a eso. Pero frente a este otro aborto, ahí sí que levantan la voz y se sienten ellos y rasgan vestiduras. Ese doble discurso es el que más me enferma de parte de la derecha. Y ese aborto que defienden con criterio eugenésico. Claro. Diciendo, ¿cómo no vamos a dejar que un comunista tenga un hijo? No vamos a dejar que alguien, porque va a salir igual. Y bajo ese mismo discurso, que es profundamente eugenésico, asqueroso, tóxico, despreciable, porque además atenta nuevamente. Ese es el problema. Que tanto el aborto provocado en la tortura, en la dictadura, como la prohibición del aborto, responden al mismo espíritu, claro, que es la violación de la soberanía del cuerpo de la mujer. Sí. Porque el aborto provocado en la dictadura no es un aborto con el consentimiento de la mujer. No, obvio que no. Es contra el consentimiento. Claro. Del mismo modo que la obligación a no tener un aborto ahora es contra el consentimiento también de la mujer. Entonces, en ese sentido es similar y al final por eso uno entiende ahí un poco la el concepto, lo que se está hablando y la postura del Provida es que la mujer no tiene que tener soberanía sobre su cuerpo. Y es finalmente eso. Ahí hay un punto que es clave. O sea, mientras si el aborto es determinado por el Estado porque o determinado por organismos represivos del Estado, está bien. Si la lacrimógena es abortiva, pero sirve para reprimir, está bien. Porque no está, tampoco se oponen ante eso. Claro, porque es un daño colateral para mantener este orden que claro. tanto les gusta. Pero cuando se trata, y el tema central es la soberanía de la mujer por sobre su cuerpo, eso jamás lo han considerado un valor y jamás lo van a considerar un valor. Yo creo que ahí ni siquiera se puede entrar a discutir porque piensan distinto y van a seguir pensando distinto. El único valor que se protege en este país es los de camiones de valores, que Carabineros pasa a tener una nueva función. Oye, sí, ayer estaba andando en bicicleta y realmente vi eso, así de repente, bueno, no soy el más veloz en bicicleta, principalmente ya cuando está cansado. Entonces me fui a la velocidad más o menos del camión de valor. Tal vez sea sospechoso por lo mismo. Sí, eso es peligroso. Que estaba llevando a los metros. Y de repente veía que estaban los pacos atrás. Y dije, oye, pero ya se convirtieron en guardias privados. Y después llegué a mi casa y vi de que había sido tomado como una norma. O sea, y que todos los camiones de valores con un carabinero escoltado, pagados por nosotros. Por todos nosotros. Por todos nosotros. Para cuidar los valores de una empresa privada. Para cuidar los valores, por ejemplo, en este caso era Dunbar, pero está Drinks, otra empresa. Que se supone que ellos mismos deberían gestionar su propia seguridad. Sí, por supuesto que sí. Por eso, bueno, vino todo un revuelo. Y anoche habló Peñalillo y dijo de que era solamente hasta el viernes mientras las empresas de seguro ordenaban sus protocolos. Pero están, porque van a tener 4 horas guardia y no 3 como tenía. Igual a uno le da la impresión de que como que están temiendo algo, así, porque no hay plata en los cajeros automáticos, o sea, no se está utilizando, o sea, los camiones de valores no están supliendo dinero. Pero si el otro día nomás, ¿cuántos millones se llevaron? Claro. 3.000. Y antes 6.000 allá del aeropuerto. De hecho, eso me está acordando el otro día y todavía no los pillan. No, se están ahí tranquilos. No. Y a los de los 3.000 millones tampoco los han pillado, que fue uno o 200, como 400 millones y el otro fueron 2.000 y tantos millones. Claro. Que fueron 2 asaltos a estos furgones y no los han pillado. Entonces esto es lo más terrible porque para ellos, ¿por qué? Porque en otras oportunidades sí han asaltado y han tomado y los han pillado. Ahora no. Entonces eso los tiene como que se han puesto más pillos los pillos. Sí, no, de hecho se han puesto bastante pillos. Y yo creo que eso es lo que le da rabia, porque claro, cuando se encuentra, por lo menos, entonces uno puede decir, esto está funcionando, no hay impunidad para los delincuentes, etcétera, pero como no han pillado a nadie, yo creo que están poniéndose en la defensiva extremadamente grande, al punto de que ahora no están sacando plata para cuidar a los camiones de valores que manejan la plata de quienes roban la plata, que son los bancos. Es una operación bastante extraña, pero es lo que hay. Y uno dice, pero no hay otras prioridades para Carabineros, suponiendo que funcionan. Yo entraría a dudar que si uno pone un carabinero a cuidar, a limitar la droga a la límite de verdad. Pero suponiendo que lo haría, ¿no deberían estar en eso? En vez de estar cuidando camiones de valores que se supone que por legislación pueden tener guardia armado. O sea, estamos hablando de que quienes pueden andar armados en las calles son carabineros, fuerzas de ese tipo, investigaciones y claro, las fuerzas armadas, las policías y los camiones de valores. Claro. Entonces uno dice, bueno, ya no tendrán suficiente, ¿por qué están además poniéndole? A mí me parece que eso ya es desvío de dinero. También lo típico que uno ve, por ejemplo, acá en las rejas con Alamea, que está ahí en la reja norte, justo empezando, donde está el paradero de la I-10, que hay un Credit Chile. que tiene un carabinero de fijo. ¿Punto fijo? De punto fijo. ¿Mm? De guardia. La única diferencia es que el guardia está de verde. Y que es pagado por el Estado. Claro. Y por lo tanto por todo. ¿Por qué en mi casa no puedo tener un carabinero pagado de punto fijo? Claro. El tema ¿cuál es la que diferencia esto, dentro esto, de esto ellos y nosotros? Es una decisión política. Exacto. ¿Sí? Más allá de los temas técnicos, de que dicen esto no va a afectar el trabajo de carabineros. Esto, aquí hay una decisión política en la cual se sienta la asociación de bancos, en la cual se sientan la gente que tiene que ver con el negocio de los cabildos de seguridad, que en definitiva no trasladan dulce, trasladan dinero de los bancos, que es un sistema financiero, que son empresas privadas. Y acá el gobierno le dice, bueno, nosotros vamos a poner los carabineros, pagados por todo. O sea, uno podría ir pasando así también, porque bueno, parte de ese negocio uno lo está financiando, lo está subsidiando. Pero encuentro que es impresentable. Esto, vamos a volver con el cliché, pero es cierto, esto hubiera ocurrido en el gobierno de Piñera, escándalo. Claro. Se está protegiendo a los empresarios, todo el tema, y algunos hoy día están... Claro, hasta hablarían de que está protegiendo los intereses propios de él. Claro. Le habrían dicho. Obvio. Claro que sí. Pero ¿dónde ahora? Entonces todo se... No todo, ¿eh? Porque igual muchos hablaron y por eso es que salió el ministro a hablar diciendo de que era hasta el viernes nomás. Nada más. Es que era por estos días. No, la idea no, es que hicieron lo clásico. Ni un día justifica esto. No, y era un plan fijo, pero se dieron cuenta que no logró tener el... O sea, hubo todo un revuelo. Entonces dijeron, parece que le embarramos. Dejémoslo hasta aquí. Dejémoslo, claro. Arreglen ustedes el problema rápidamente. Claro, si no les queda otra. Pero no hay una decisión política y una decisión política porque... Yo creo que no han sabido resolver el tema de que le están robando. Sí, Y no lo han sabido resolver, pero eso no es motivo para estar ocupando fuerzas del Estado para eso. O sea, ya tenemos suficiente. De hecho, el desvío de despliegue de carabineros en el último 3 meses es impresionante. O sea, tenemos no sé cuánto del metro, ahora tenemos otro escoltando camiones de valores y así. O sea, como... Sí. Yo creo que ya, no sé, pues, no sé cuántos bachilleres, cuántos carabineros nuevos quería poner según su programa, pero yo creo que ya están todos desviados en dichas funciones. Po. Por eso quería poner más, po. Pero no, es una decisión política y eso hay que recalcarlo acá, no es una cuestión espontánea, no es que los carabineros se le ocurrió, dijeron, oye, ¿qué tal si es que vamos a escoltar ese camión de valores? Se ve solitario. Acompañémoslo sí. como no lo vayan a robar el ancianito a cruzar la calle, claro. No pasó eso, obvio que no. ¿Por qué? Porque sabemos de que es jerárquica la institución de carabineros, por lo tanto tiene que tener una orden desde arriba. ¿Y cuál viene la orden desde arriba? Viene del Ministerio del Interior, porque ellos dependen directamente del Ministerio del Interior. Por lo tanto, cualquier decisión, cualquier determinación de carabineros tiene que venir la orden de arriba. No puede venir decir un cabo, ¿sabes? Vamos a pescar la patrulla y nos vamos a ir para otro lado. No puede. Si no tiene una orden que justifique ese desvío o esa función que esté desarrollando. Entonces, la cosa es así, o sea, no tiene otra salida. Así ha sido y así va a ser porque es una institución que está bajo una orden jerárquica y viene de arriba y es vertical. Si tú fueras mujer, ¿tendrías un aborto? ¿Estaría un aborto? ¿A quién le estás preguntando? A ti, po. Estoy mirando a ti y a quién está mirando, al que está atrás con el puño ahí. Ya. Bueno. Hubiera mirado al otro lado así también. Es que es una pregunta muy extraña, po, porque ya, yo... Corta, Joaquín, si fueras mujer, ¿te harías un aborto? Es que yo creo que no es el tema ese, pero... Es que es el tema, po. No, po. El tema es que sí lo considero como una posibilidad. Pero el tema es que no diría, bueno, en realidad me haría un aborto, pero así como... No, estoy diciendo el tema de jugar o no jugar. ¿Te lo haría? Sí o no. O sea, lo contemplaría así como una opción y sería una opción, sí. O sea, si tuviera... Claro, debería estar la opción. En eso estamos totalmente de acuerdo. Pero debería existir la opción. Pero más allá de la opción, yo estoy preguntando a la persona. En el lugar en el que está, claro, pero ¿se lo haría o no se lo haría? Es súper simple, porque tiene que ver con sí o no. El tema de los contextos pueden ser infinitos factores. ¿Y qué es todo el tema? Es que ¿sabéis lo que a mí me da un poco en lata? Ese tema de la contextualización. ¿Qué le importa la contextualización? Es una decisión tan personal y que hay infinitos casos, infinitos. Es que ese es el tema, porque obviamente todos es sí o no. Por eso, todos tienen que tener la opción, pero si me dicen... Exactamente. Pero si me dicen, ahora estoy embarazado, tendría un aborto, yo diría tal vez no, pero es porque claro, tal vez... Pero en sí... En el entorno, claro. Las condiciones, la situación, porque se es dio... Es que a lo que voy... No es que llegaría ese, a decir esa, sí o no. Ese tipo de respuesta es lo que tiene frenado todo un debate respecto realmente del aborto, porque mira, lo que pasa es que si sale así, es que es inviable, si está en regla de este, no, el aborto es como derecho, como, disculpa, por en eso, la mayoría del que mundo, es la cuestión, entonces la mujer de un aborto, es decir, a lo que voy es, dejemos de dejar espacio a la criminalización, si una mujer se hace un aborto, es lo que yo quiero decir, a mí me importa un carajo por qué decidió abortar. Claro. Y eso es tiene que importar un carajo. Está bien. De hecho, una mujer puede abortar y después perfectamente puede decidir tener un hijo. Por exacto. Supuesto. Obvio que sí. No es privativo para nada. No le van a poner un carnet de aborto. Yo conozco. Hay mujeres que han decidido tener hijos y están a favor de que exista el aborto. Claro. Pero por supuesto. O que tienen dos, tres, cuatro hijos y después dicen, no, ya no puedo tener más hijos. Y se hacen un aborto. Es que ese es el tema, por eso digo... Que tienen una pareja con la cual ellas saben de que va a ser inviable tener un hijo con esa pareja, entonces viene y opta por hacerse un aborto, está bien, ella tiene que decidirlo. Ahora, lo que yo le decía tiempo atrás, justamente conversando sobre este caso a Carmen Gloria, que me preguntó acerca de esta situación, yo le decía, si una pareja conformada, deciden ambos por el aborto, perfecto. Ahí no, yo pienso de que la mujer, si tiene una pareja estable, debe conversarlo y debe tratarlo con su pareja si desea hacerse un aborto y los motivos y llegar a una conclusión juntos como pareja. Pero si la mujer no tiene pareja, o las decisiones de ambos, que puedan hacerlo. Yo ahí tengo una pequeña diferencia. Yo creo que la decisión siempre corresponde a la mujer. ¿Puede obviamente puede conversar. ¿Quién más que no? Por eso. Ahora, uno puede terminar su relación porque abortó. Ojo con ese punto que es muy importante. En el aborto terapéutico la decisión no es de la mujer. No. Es médica. Claro. Es que ese es el problema del aborto terapéutico. Ahí es distinto. Es de un tercero. Es que ahí está el problema. Hay una evaluación técnica... Claro. Diría científica, porque la discusión científica es tan pelotuda, porque epistemológica es tan pelotuda, porque científicamente tú puedes decir una cosa como científicamente puedes decir, en base al mismo hecho, otra cosa distinta. Y por violación es lo mismo, porque la decisión va a ser de un tribunal, probablemente un tribunal de, no sé, de garantía, claro, de primera instancia. Va a ser, claro, o si hay ya, una ley, en el caso de menores de yo estoy de acuerdo padres. Con eso. En el caso de menores. El caso, no, sí. Claro, por, no, por supuesto. Pero puede ser también de los padres. La decisión. Claro, pero el tema... Pero ahí, claro, ahí es totalmente diferente. Pero con una persona adulta, yo pienso de que si la persona tome la decisión, pero si tiene una pareja estable, que lo converse con su pareja. O sea... ¿Por qué? Porque, ¿y si se quiebra el matrimonio? Porque ella tomó la decisión y él no estaba de acuerdo. Bueno, es que se quiere el matrimonio, pero... Pero por eso. Por o eso. Sea, yo creo de que debe conversarse. Por supuesto que tiene que conversarse. Ahí yo estoy. Yo no digo de que él tiene que tomar la decisión o ella, sino que se converse y frente a esa conversación y a ese diálogo se saca una solución de ambos. Eso es lo que pienso yo. Porque ya son dos personas que están construyendo algo en conjunto. ¿Como pareja tú dices? Como pareja. No, yo ahí... Pareja estable. La mujer desea. Yo también considero que la mujer desea. No, hay nada de pareja en las pelotas, ¿no? Yo considero que obviamente es un tema que debería conversarse. Porque... Obvio, sí, lo hicieron los dos. Pero la decisión en última instancia... Ah, bueno, en última instancia... Por ejemplo, ya, el hombre dice, oye, yo lo quiero que lo tengamos. Es fácil para él también decirlo. Pues no, porque la decisión en última instancia la tiene la mujer. Y no hay discusión doble. Ojalá que las parejas puedan discutir y conversar y todo el tema. Pero estamos hablando, estamos hablando de la decisión. La decisión final, siempre la mujer. La decisión final la toma la mujer. Obviamente, porque es tu cuerpo. Y si el hombre no está de acuerdo, obviamente puede terminar esa relación. Y se puede embarazar también y puede hacer las cosas. ¿No puede? Ah, entonces... Listo. No, por eso. Pues. Uh-huh. Ya, perfecto. Si en eso estamos de acuerdo. O sea, de que la decisión final, porque es su cuerpo. Exacto. Por lo tanto, ella tiene derecho a decidir y a determinar qué hacer con su cuerpo. Y en eso estamos totalmente. Como dicen Nauta, de hombre decidiendo si una mujer puede abortar, en esa discusión estamos. Sí. Para que vean lo dice entero. Vamos a llamar al Nauta para ver qué opina él. Bueno. sí, pero vuelvo a la postura. Es que yo quería decir un punto aborto sin apellidos, en los casos de que alguien tome la decisión. Pongo un ejemplo acá. Elisa Monti dice: miren, yo soy súper honesta. Amo a mi hijo, pero si hubiese habido una legislación en Chile sobre aborto, yo hoy no sería madre. Claro, ¿sí? ¿Por qué? Porque en las situaciones que ella se encontraba, pensaba que lo mejor era abortar. Claro. Más allá de que después sea muy feliz con su hijo y todo lo demás, y lo ame y todo. Yo, contra el único aborto que siempre voy a estar en desacuerdo y jamás lo voy a aceptar, el aborto por tortura, por... Exactamente. Por intervención de terceros en una situación que la mujer no ha decidido. En es eso yo no... Es el no, punto. Y también comparto con lo que dice Toño, yo creo que incluso desde una estrategia etapista he errado en la demanda solamente por el aborto terapéutico, por lo que señalaba, que al final la decisión no está correspondiendo a la mujer. Y lo que tiene que ganarse y la demanda que tiene que ganarse es la soberanía de la mujer sobre su cuerpo. Por supuesto, pues. Y sin esa demanda, cualquier avance no es ningún avance. O sea, de una u otra forma es una ley machista. Exacto. ¿Por qué? Porque en un 90% son hombres los que van a decidir, ya sea el tribunal o ya sea el médico, que va a decidir si hay aborto o no hay aborto. Claro. Más allá, como decía Toño, que es cierto, científico o no científico, la cosa es que al final va a ser ellos los que van a decidir. Por lo tanto... No es soberanía, y está dentro de una legislación machista, más allá que sea una mujer la jueza o la son médico. Son instituciones masculinizadas profundamente, claro. Entonces en ese sentido no hay una soberanía de la mujer sobre su cuerpo, y yo creo que esa es la demanda que hay que pelear. Claro. Ahora, eso yo creo que está claro en términos de consenso, por lo menos la discusión acá y por lo menos los comentarios que estamos viendo acá. Respecto a menores, yo creo que es precisamente donde se debe legislar más finamente. No, ahí está el conflicto. Porque estamos hablando de niños. De hecho, el tema de que se le obligue a alguien a ser madre vulnera derechos de niños, claro, y niña. Sí. Pero este también, caso, claro, de pero la también, infancia, para decir, claro, bien el concepto. Pero también está la fineza de, por ejemplo, de que no solamente con el consentimiento de los padres y sin el consentimiento de la menor se pueda realizar un aborto, porque también sería bastante violento de que los padres decidieran: oye, tú no vas a tener a tu hijo, y se lo obligue a una menor también. Ajá. Entonces tiene que haber un mecanismo, yo creo que eso largo debate, claro, tiene que existir mecanismo. Como dice Antonio, es una cuestión que hay que verlo muy finamente, muy porque finamente. Es muy complicado. Sí. O sea, tú no puedes estar de acuerdo con que una niña de 11 años te diga: no, es que yo quiero tenerlo, yo quiero ser mamá. Porque está en un proceso todavía de niñez. No, por todavía no ha madurado. Ni su cuerpo, ni ella. Entonces, es el riesgo de ella, al tener un hijo a esa edad, puede traerle consecuencias complicadísimas en su salud. Claro, pero tampoco puede ser de que los padres obliguen a abortar a una niña de 17 años. Estamos hablando de menor de edad, menores de 14 años. Claro, menores de 14 años, sí. Claro, pero, o sea, de 14 hacia arriba, no. ¿Por qué? Porque sucede que son muchísimas las niñas que a los 16, 17 o 18 años tienen hijos. Claro, son muchas. Y sería terrible. Entonces, que los padres puedan obligar a su hija a abortar. Por eso, ahí no pueden, no podrían. ¿Eh? Pero ahí sí podría la mujer, la chica, decidir si quiere o no quiere tener el hijo. Absolutamente. Porque a los 16 años puede decidir. Tal vez a los 15 todavía podría decidir. Vale, algunas menor cosas, es más complicado. De acá dice Tania, el aborto es parte de la vida, la mujer escoge. Y Suriña Amparo dice, está penalizado que una mujer no desee hacerse cargo de un hijo, pero el hombre puede ligarse cuando quiera. Sí, pues, ¿sí? Que es cierto. Sí. De que es el tema también de por qué... Y está satanizado también, más allá del tema de lo legal. Sí, pues, está... no, de hecho, es claro, como... o sea, si un hombre abandona a su hijo y se manda a cambiar y no se sabe más de él, pucha, a lo mejor lo van a buscar para que pague la manutención. Claro, y a lo van a analizar con qué es papito corazón... Claro, y todo el asunto. Pero si es la mujer la que abandona al niño, pobre, o sea, mujer, porque es satanizada y todo el mundo le indica con el dedo y una mala madre y todo el asunto. Ahora, los motivos por los cuales una mujer puede entregarle el hijo al padre, que yo he sabido de varios casos, y se va. Y deja al niño con el padre y el padre se dedica a criarlo y a formarlo y todo lo demás. Hay que ver también cuáles son las razones que llevaron a esa mujer a provocar aquello. Claro, porque el hombre casi siempre porque tiene miedo, tiene mucho miedo a enfrentarse a una responsabilidad que le queda grande y se va. En muchos casos. En otros casos pueden haber otros motivos, no sé. Pero en el caso de la mujer, casi siempre se trata de buscar más motivos porque por esta misma situación de satanizar a la mujer por lo que ha hecho. Entonces, si uno combina los elementos jurídicos con los elementos ideológicos de esta sociedad... Es que ahí donde está el tema, po. Es que al final estamos restringidos por un tema... Más que, no creo que para el tema ideológico, estamos hablando de un tema de creencia y que se supone que es un Estado laico. No, claro. Porque acá el tema de la concepción de la vida es una discusión teológica, no es una discusión muy científica que digamos. Para nada. Hoy por hoy. Entonces, por eso lo que sea en términos epistemológicos, en términos de la ciencia, que algunos puedan decir perfectamente, eso, aquí no hay vida, y otros dicen, no, ahí hay vida porque la concepción se da. Y son científicos. Claro. Y científicos católicos, por un lado, y no por el otro. No, claro, pero lo que quería apuntar es que si uno mezcla lo jurídico, que es el no abortar, con lo ideológico o lo moral, que es esta visión de que la mujer tiene que ser madre y tiene que hacerse responsable del hijo, uno está condenando a la mujer, obligando a la mujer a ser madre hasta que el cabro crezca, ¿no? Porque es mal visto de que tú no te hagas cargo y está condenado y está penado por la ley con cárcel si tú decides abortar. Pues en realidad, entonces lo que estás diciendo, quedaste embarazada, bueno, vas a tener que apechugar con ese hijo hasta el fin de los tiempos. Eso es lo que decía. Y eso es violentísimo, sí. Perdón, Ana Karina, que dice: es tan complicado porque las últimas menores violadas, embarazadas, fueron violadas por un familiar. Sí. Además. ¿Cómo se decide ahí la familia? Por eso decía que ahí es donde entra a legislar, porque ahí es donde entra el Estado. Estamos hablando de defender y proteger la infancia. Ahí, e incluso yo creo que va más allá de los papás, porque ponte tú que los papás de esta niña, o la mamá, el núcleo familiar que tenga, tienen tal creencia. Por tanto, tienen que hacerlo. Punto. Pero... aquí hay una vulneración en términos de derechos de infancia, por tanto, el Estado debe hacerse cargo de eso. Ese es el punto, por eso es que tiene que ser una ahora mayor de edad ya. Una legislación muy compleja, la de menores de edad, y yo creo que en eso hay que dedicar los esfuerzos. En eso, no sé, tal vez los meses, por temas de seguridad también, del aborto y todos esos conceptos. Pero más allá de eso, la soberanía de la mujer, en todo caso. Y esta cuestión de, no sé, insisto, da rabia como el Estado, y como en realidad el Estado no está compuesto por una entelequia misteriosa, sino en realidad por una concepción machista, además de y cristianizante de las cosas que hacen de que una mujer se le obligue a ser madre. Se le obliga a ser madre. y se lo obliga a ser madre con todas las de la ley, pues. O sea, se lo obliga a ser madre. O sea, hay una vulneración de derecho fragante. De hecho, se le quita derecho a una persona, estamos hablando del tema de derecho a la infancia, por una parásito. Mira, quiero plantear lo que dice a la caridad. Quedo pegado con eso. Si la discusión fuera científica, a esto quiero llegar. Si la discusión fuera científica, estaríamos hablando del feto como parásito. Y no hay ningún problema ético con sacarse un parásito. Nadie se va preso por eso. Nadie se va preso por sacarse un tumor. Se está tratando de hablar de que en a ver, es tan compleja esa discusión, y artificial por lo demás en algunos casos, porque tiene que ver con temas de creencia, que yo puedo llegar que todo organismo es vida. Por tanto, porque el universo está compuesto básicamente de los mismos organismos, en términos de átomos y todo, los microorganismos. O sea, la flora bacteriana habría que salvaguardarlo. Todo es vida. Por tanto, si tú me dices que ahí hay vida, bueno, los insecticidas tendrán que joderse. Tema de las plantas, algunos alimentos los que consumimos. Si tú asumes, porque la discusión todo el rato que uno ve en la tele, que una discusión que dice, ay, estamos discutiendo abriéndonos al tema del aborto, se viene discutiendo en la tele hace como 10 años y son los mismos que están discutiendo. De hecho, se negó incluso la idea de legislar en el Congreso para poder hablar sobre el tema del aborto derechamente. Y ahí hablamos de un Estado laico, donde acá se respetan el tema de los derechos. No se están respetando los derechos de niñas. Sí, pues. De niñas. Y se le está obligando a tener, se le monitorea, todo lo demás que queráis, pero se le está obligando a ser mamá. No, y además también es bien absurdo. Es como que alguien te dispare un balazo y esté prohibido por el Estado que te saquen la bala. Uh-huh. Porque acá estamos hablando de, además del acto mismo de la violación que genera eso. O sea, la violación generó el embarazo. Por lo tanto, sería bien absurdo decir, bueno, en realidad no podemos hacer nada al respecto. Con el daño mismo que se hizo en un crimen. O sea, lo primero que tiene que hacerse, de hecho, es como la primera lógica de un código penal mezclado con un código civil, es la reparación del crimen. O sea, hacer lo posible para que revertir los efectos de un crimen. De acá no se está revirtiendo los efectos de un crimen. De hecho, se estaba amparando en la impunidad, que los efectos de un crimen permanezcan indefinidos en el tiempo. Uh-huh. Y eso es violentísimo. Además, una vez que nace uh-huh. el niño o niña de una menor, el Estado no se hace cargo. Los providas no se hacen cargo. Ahora arréglatelas como puedas. No, ni siquiera arréglatelas como puedas. Arréglate y sé una buena madre, porque si no te vamos a condenar socialmente. Ella. Pero al niño o niña que nació... Supuesto. ¿Ah? A la buena de Dios, nadie se preocupa de ellos. No, pero por eso... ¿Por qué? Porque ahí, qué bueno, obra de mano barata, a la pinta, ya, que sigan naciendo nomás. Pero no hay una preocupación por ese niño o esa niña, de darle una, qué sé yo, una ayuda económica, de darle beca en el colegio y en la universidad, no, nada, ni una cosa. Ya naciste, ahora me tengo que preocupar para que de los otros que vienen en camino nomás. Y esa es la visión que muestran, eso es lo que uno ve de toda esta gente provida y toda esta gente que estaba en contra del aborto. No, es bien no hay una que triste. Se sientan ellos parte de tratar de arreglar o de hacerle mejor la vida a los que vienen. Claro, es que hay un punto ahí que ellos, porque probablemente la verdadera forma, si es que tú en verdad estás contra el aborto, la verdadera forma de reducir el aborto es generar las condiciones favorables para que haya menos abortos, no estar penalizando el aborto. Uh-huh. O sea, si existieran condiciones más favorables uh-huh. para que haya menos aborto, por ejemplo, no sé, garantía a que cada niño tenga una buena alimentación, garantía de esa lacuna, garantía de un montón de otras cosas. De una buena educación. Probablemente podrían reducir el nivel de aborto que uh-huh. incluso se está dando en esta sociedad, porque el aborto sigue existiendo, aunque sea ilegal. Y podrían reducir realmente el aborto. Pero ni siquiera hacen eso, porque en realidad lo que les interesa es penalizar, lo que les interesa es considerar que es un pecado, lo que les interesa es demonizar a la mujer que aborta. Y no generar condiciones tal vez... Pues, ahora, eso comienza por casa, eso comienza de que nosotros empecemos a no criminalizar, pues nosotros empecemos a no castigar, porque se da, pues. Y se da de varias formas, se va de varios adjetivos, se va desde, pero puta, igual andaba la cabra abriendo las patas, po, tiene 15, 16 años, pero está. Eso lo ve uno incluso en consultorio, se lo ve en hospitales. ¿No te gustó? ¿Ah? Claro. Sí, eso por usar esos vestidos tan cortos y eso por andar provocando. O sea que la mujer... es la culpable porque provoca. Los hombres serán animales que no sean capaces de poder diferenciar entre una niña chica y una persona mayor y tener una relación de pareja para poder tener sexo. No, ahí va el problema. No, ese hay un punto ahí. No, es violentísimo el cómo los consultorios se trata el tema. Es violentísimo también cómo socialmente se trata el tema, porque sí, en realidad esa idea sigue predominando así. Pero es que igual ella era una suelta, pues. Entonces debería, ojalá que tenga una guagua para que aprenda más o menos. Claro. Y ella tiene una guagua para madurar. Para madurar. Porque es una suelta, ¿no? Entonces se lo mereció, se lo estaba buscando. Bueno, clásico, se lo estaba buscando. Pero... No, discúlpenme. Yo creo que tienen el derecho a abortar y así de simple. Y yo no le veo el drama con eso. Y no hay que ver el drama con eso, porque si sigue habiendo el drama. Todavía sigue existiendo que una mujer dice, bueno, yo aborté. Y como que se siente así como todos en silencio. Y nadie se atreve a decir nada. Y todos mirando, o sea, yo conozco varios casos de aborto. Varios. Claro, depende del contexto en el cual ha sucedido, porque algunos fue un contexto bastante complicado, incluso en términos de salud, para otras personas, las que conozco. Fue un procedimiento súper normal, fue un procedimiento así como muy... no hay ni complicaciones ni culpa. Para otras fue súper fuerte. Hay casos, insisto, infinitos. Yo conozco varios. Conozco varios en términos de procesos de incluso el tema del aborto, así como el tema de las pastillas que se hace muy clandestinamente. A lo que voy o lo que quiero llegar en términos del punto es que más allá de la discusión que estamos teniendo, más allá de discusión legislativa, más allá de la buena onda que tengan parlamentarios, gente a favor, gente en contra, etcétera, etcétera, el aborto existe. Es el punto. Por eso parto desde que dejemos lo eufemismo y dejemos de dejar espacios para los matices y cosas así. La cosa es una. Una persona adulta tiene derecho a decidir lo que hace con su cuerpo, mientras no afecte a nadie más. De hecho, y ahí es donde viene esta cosa de a nadie más. Ah, no, porque aquí hay otra persona. ¿Estamos hablando de una persona? De hecho, es que ojo, porque también es súper cuático, porque uno es una persona en el momento y por tanto pasa a ser ciudadano incluso cuando tiene el RUT. Y eso ocurre cuando uno nace, ya sale del vientre, lo van a inscribir, pasa a ser un ciudadano. Cuando uno pasa a ser ciudadano, constituye derechos y deberes. Se empieza con los derechos, porque uno se le puede exigir deberes a una guagua. Pero a los padres sí. Y en ese contexto no es propiamente tal un ciudadano, una persona, por tanto, sometido a derecho, al marco de derecho. Pero se supone que en una entelequia extraña hay gente que dice que es una persona y constituye derechos. Es que eso es lo que decía Alfonso en caso de este accidente, como, que había una mujer embarazada que murió y otra mujer. Uh-huh. Y se hablan de dos personas. Dos personas fallecieron. Dos personas y no tres. Porque para ese caso... no está operando el discurso ideológico de decir que la guagua, que el feto es un ser constituido. No, y para las estadísticas tampoco. De derecho. ¿Mm? Y para las estadísticas tampoco. Tampoco. En el censo, que era el peor censo del mundo, que tal vez podrían haber hecho esa pregunta porque era muy malo el censo, nos están preguntando, tú estás embarazada, vamos a poner un habitante chileno más. No, po. El censo nos están contando los fetos. ¿Por qué? Porque los fetos no son ni ciudadanos ni son seres humanos desarrollados, po. Obviamente tienden a eso, pero pueden pasar mil cosas antes de que lleguen. Antes de que lleguen. Pero eso es cierto. O sea, dentro de la estadística y como el censo, como dices tú, no hay estadística de los niños como un número, que claro. Claro, o sea, de contabilizarlos dentro de la población a los fetos, a los que vienen en camino. Ojo, dice Magali Ávila, dice, de acuerdo que aunque se hable el aborto en este programa, en el matinal, dice, pero extraño la opinión femenina, justo hoy día no tocaban que estuvieran panelistas mujeres, porque dice, son soberanos de tu cuerpo, pero en eso estamos de acuerdo, de hecho hay consenso absoluto respecto a eso. Bueno, pero también por si está el teléfono, por si es que... Pero, qué inteligente este cabro. Qué bueno que a ti no te abortaron. A mí me abortaron. De hecho, y es verdad. Mi vieja sale del lugar donde estaban haciéndose el aborto. Que es un tema que lo discutimos desde que somos muy chicos. Así como ella en un momento decidió no tenerlo porque estaba en el lugar haciéndose el aborto. Pero decidió no hacerlo. De los arrepentidos del reino y así fue. Bueno, también no la pasó. Se arrepiente bien seguido. De esa decisión, mi vieja, toda la comprensión del mundo para aquello, yo no encuentro razón muchas veces, pero está eso ahí como una opción. Porque, a ver, el problema, vuelvo a insistir, hoy día el aborto existe. Sí, le gusta a usted, no le guste, le guste más o menos, con matices terapéuticos, sin apellido, existe. Lo que estamos discutiendo aquí es un tema de salud pública. Estamos diciendo que existe, pero existe en la mayoría de los casos, o sea, para el C3, para abajo, para todos los sectores populares, con un nivel de precariedad en donde está en juego la vida. De la y madre. Existe para un sector de la población, porque existe, no se puede negar que existe. Con mayores condiciones de salubridad, de higiene, en los cuales obviamente hay menos riesgo de que esa persona pueda fallecer, morir o terminar con cierto, qué sé yo, hemorragia, terminar hospitalizado y más encima en la cárcel. Sí, sobrevives. Claro, es que a mí el tema ese, si uno está en contra del aborto, ya consideramos que hay gente que puede estar en contra del aborto. Bueno, pregúntese por qué abortan las mujeres. Abortan por violación, abortan, por ejemplo, porque en realidad no pueden sostener a un hijo. Bueno, porque tienen muchos hijos. Si son tan anti-aborto, ¿por qué no se preocupan de que generar en esta sociedad condiciones donde la violación no sea menos posible? Generar las condiciones donde todo hijo pueda crecer bien dependiendo de dónde nazca, en vez de estar haciendo leyes. Y se va a reducir el aborto sin haberle impuesto absolutamente a nadie el no abortar, porque la libertad va a seguir existiendo. Y ese es el punto, la soberanía de la mujer sobre su cuerpo. Obviamente, tal vez sería más genial que haya menos razones para abortar en este mundo. De más. Pero eso no es el punto. El punto es que la mujer tiene que decidir sobre su cuerpo. Ahora, este es lo central. Si usted está en desacuerdo con el aborto, no aborte. No aborte. Oye, el teléfono acá es el 02-2-403-8786. Se lo repito, es un teléfono fijo, que es el 02-2, el 2 porque es de fijo, 403-8786. 2-403-8786. También puede llamar sin ningún problema, puede contar su testimonio. Claro, y así dejamos de ser autorreferente. Claro, no, ni siquiera autorreferente, como hombres hablando del aborto. Claro. Ojalá sea una opinión femenina para quitar eso, pero a mí no me parece tampoco tan privativo de que uno pueda opinar respecto a eso. O sea, de hecho, los temas que siempre se discuten, un hombre no solamente puede ser feminista, sino que un hombre debe ser feminista. Además de que dentro de esta sociedad que es bastante machista, es bien común de que el hombre opine de temas que de repente para algunos puede ser como que tienen que estar operando ellos. Pero cuando uno no es machista, tiene las posibilidades de poder opinar de cualquier tema sin ningún problema. Es que es el tema, porque claro, si nosotros estuviésemos hablando, yo creo que al final es la conclusión de la conversación lo que genera el carácter condenable de que seamos puro hombre o no. Mm. Porque si estuvieran hablando, no, es que yo creo que la mujer no debe abortar, bueno, ahí en realidad deberían pegarme y sacarme la cresta. Uh-huh. Pero dado que estamos hablando a favor y nuestra conclusión es la soberanía de la mujer por sobre su cuerpo, lo que estamos diciendo es que en realidad nosotros no vamos a decidir por ningún aborto en particular, sino que lo que nosotros estamos diciendo es que esa decisión la hacen las mujeres. Pues. Bueno, abortemos esta discusión. Ya. ¿En verdad? Bueno. No, porque estamos contra la hora. Pro vida, pro discusión. Sí. Un movimiento pro discusión. Claro. Está revisando algunas cosas. Wow. Que estoy tratando de averiguar lo que está pasando con el Mineduc. Mientras tanto, recuerde que fue tomado en la mañana por la gente de la Corpade, gente del Colegio de Profesores y de la CONES. Se abrió la puerta en lo que ellos denominaron una ocupación pacífica. Y estaban hace un rato, por lo menos, que estuvimos chequeando esa información, estaban ahí, en el Mineduc. ¿Qué plantean? De que el gobierno escuche realmente a la calle y no termina haciendo pactos con la derecha como ha venido haciendo la tónica. Y críticas particularmente a Nicolás Izaguirre. Elisa dice no. Pro discusión. Ya la abortamos ya. Sorry. Respeta nuestro derecho. Elisa. ¿Dónde está Elisa? En una biblioteca. Sí. Sí, también sonaba mejor esa talla en mi cabeza. Esa talla debió ser abortada. Sí, pero bueno, intenté. No, tú tienes la soberanía sobre tus tallas. Yo creo que está bien que los hombres opinen cosas de mujeres. ¿Qué opinan ustedes, toalla de género o copa menstrual? El otro día estuvimos hablando de copa menstrual. Ah, ¿sí? Sí. De hecho, en mi casa se arman unos debates re interesantes. Y el otro día llegó alguien como a promocionar, si parecía vendedor de puerta a puerta, así como las copas, que son bastante buenos, son higiénicas, que son como una especie de una copa. Y se puede llevar en una bolsita, sellada y todo el cuento. Y se pone ahí. Está ahorrado el tema de lo de las toallas higiénicas. Ah. Y es mucho más, entre comillas, sana. Todo claro, el cuento. Así que, el tema ojo, contamina menos el ambiente. Las toallas van contaminando. También. A eso me refiero. Sí, profundamente. Sí. El medio ambiente. Sí. No, yo también creo que es una buena opción de. El tema, claro, es que muchas de esas cuestiones quedan como para la élite y ojalá deselitizarlas. Yo creo que eso es importante. Y en ese sentido también, claro, el problema de la copa menstrual es que es muy cara por inicio, pero si uno considera... Sí, pero no es tan cara. No es tan cara, y si uno considera que ya después de unos cuantos periodos ya... O sea, yo tengo una amiga que lo hace y que los traen de, si no me equivoco, de Colombia, y que hay una importadora ya acá en Chile que trae así como varios y que ofrecen varias modalidades. Estoy haciendo ya promoción, es que me quedé pegado ese día. Uh-huh. Porque tú lo puedes comprar y también puedes venderlo, entonces te convierte como producto, no sé. Oye, pero no será una estafa piramidal. No, para, y tú también puedes venderlo, no porque no es en gran escala ni nada por el estilo, es una cosa bien pequeña. Eso sería raro. Uh-huh. Un hombre vendiendo copas menstruales, ¿no? No sé, podría dedicarme a eso. O sea, a mí yo me crié un pro mujer, entonces mandaban a comprar a la esquina toalla higiénica y era nomás, pues, así, no me complicaba así. Así como, ¿ah, la vas a ocupar tú? Sí, la voy a ocupar yo, ¿qué? La pregunta Gil, pues. Claro. Así que, obvio. No, a mí nunca me preguntaron nada cuando. Sí, el problema después. Alguien que ocupa estaba comentando ahí un hombre, Jaime, dice. Y estaba pensando justo en eso, las fundaciones prohibidas que no debieran comer carne por coherencia, ¿no? Pero ni siquiera deberían comer vegetales. Por la fundación. La verdad, no deberían comer. No deberían comer. Uh-huh. Lo que sería atentar contra su propia vida, por lo tanto, caería una paradoja y deberían implotar. Porque si no comen, atentan contra su vida. Y son pro vida. O si comen piedras, porque eso sí que no tienen vida. Comiendo piedras. Hay algunos que sostienen que tienen vida, pero no entraremos en esas discusiones. Yeah. Yo no, pero hay quienes sí. Que tienen pies. Uh-huh. Bueno, algo iba a decir, pero respecto a la copa menstrual, pero se me olvidó. Pero una buena alternativa. Sí, pero averigüen, para eso está Google, chicos. Sí, también. Copa menstrual, Google. ¿Sí? Y probablemente después... el tema de la bolsita higiénico, se puede lavar, se lava. Sí, sí, se hierve, tengo entendido. Sí, se hierve. Se hierve. No, lo que decía es que después comprar toallitas higiénicas se volvió más difícil en el mundo porque ya hay una variedad infinita. Con alas, sin alas. Con alas, sin alas. Con olor, sin olor, con claro. Con gel o no. Antes. Exactamente. De todo. Y que son las cuestiones más tóxicas del medio claro, ambiente. Claro, porque hay personas que tienen una menstruación mucho más, sí. Fluye más potente, entonces necesitan cierta toalla. Sí, sí, uno no podía ir a comprar cualquier cosa. No, por eso. Anda a devolverla. Hay un mandato claro. De nuevo y todo. Hay un mandato específico. Esa no es. Sí, ese es el problema. Qué terrible. Qué terrible que no poder... ¿cómo se llama? Achuntarla algunas veces. Porque no había nomás y te metían cualquier... Así, todos son iguales. Te decía alguien que está el negocio. Total, por no, vender. Pues no eran todas iguales. Pues te mandaban y te mandaban a devolverla. Y eso. Estoy leyendo cosas en interno, en el tema del hashtag. Ahí nos mandó de Radio Galáctica un audio que se llama algo de el Memorial de Santo Domingo. Si no pueden... allá va. Lo retuiteé por si les interesa ver de qué trata. Estamos llegando ya al final de este programa, de esta emisión de día martes 4 de noviembre. Le dejo los micrófonos para que vayamos redondeando también cosas más allá de despedirse, porque hemos visto como varios temas y como que nos pegamos con este y pasó la hora. Bueno, yo por mi parte me despido. Sí, hablamos bastantes temas. Yo creo que hay harto movimiento en el país en este momento. Yo creo que se están negociando varias leyes que hay que estar atentos. Y hay que también estar atentos y les pido consecuencia a los que no están siendo consecuentes, porque los que estaban llorando con la ley Hinspeter... parece que no están chistando algunos con respecto a la nueva ley antiterrorista que va a permitir, por ejemplo, agentes encubiertos y otras atrocidades de similar tamaño. Sí que llamar principalmente a estar atento, no al pánico ni a la alerta, sino a estar atento a estar mirando lo que está pasando y también, por supuesto, reconvocarlos para la Plaza de Armas a las 6 de la tarde acá en Santiago, y los que están en otras partes revisen a qué horario y dónde es, pero a convocarlos también a la marcha de Noma AFP del día de hoy. Ahí sí. En la Plaza de Armas, ¿no? En Plaza de Italia. En la Plaza de Armas. Ah, ya. Así que convocarlo ahí y bueno... yo creo que también tenemos que, hablando de la soberanía también de nuestras personas, de nuestros cuerpos, también está la soberanía que vamos a tener que tener o tenemos que pelear por nuestra vejez, por tener una vejez digna. Y en ese sentido es importante darle la pelea a la AFP. Así claro. Que eso, nos estaremos escuchando nuevamente el jueves, el martes, hoy día en la noche está la repetición de La Inmortalidad del Cangrejo, probablemente uno de los capítulos más bizarros que hemos tenido en la historia de La Inmortalidad del Cangrejo. Empezó muy fome, hay que decirlo. Empezó muy fome, así que puede conectarse más tarde, pero luego, bueno, si hubiese estado la cámara acá, hubiesen visto cosas que... ¿Y tiene celular? ¿Está lleno ahí? Hay un video, hay una filmación de un video. Pero una banda presidencial, sí. Lo único que... no lo he visto yo. Cosas que personal. Dios, que solo Dios sabe que existen, como decía ese comercial de aquella cuestión. Sí que eso, pues. Nos estaremos viendo y escuchando el jueves acá en el matinal de Radio Villa Francia. Por mi parte me despido. Será hasta mañana cuando nos encontremos en el matinal de Radio Villa Francia en el 107.5 de la frecuencia modulada. Esta parte para una grabación. Así. Estación Central. Mañana nos vamos a encontrar con Inés. Estabilidad. Así es, aquí vamos a estar conversando. Si todo va bien. Además, sí, por supuesto. Uh-huh. Esperemos que pueda venir y esperemos de que tengamos el programa con ella. Y un saludo para su familia. Y bueno, yo por mi parte me despido y nos encontramos mañana a las 10 de la mañana en Radio Villa Francia en el matinal. Y por mi parte también me despido. Interesante mañana, interesante discusión. Hay mucho tema, algunos lo va a poder ver replicado ya más profundamente en radiovillafrancia.cl. Cosa que planteaba ya el día de ayer respecto al tema del taller de comunicación popular. Nada, súper agradecido por la respuesta, pero ya estamos como llenos. Eso para decirle, y de hecho vamos a ver cómo hacemos caer a todos, y algunos probablemente para la otra va a ser, no es la primera sesión de talleres que vamos a realizar, que tiene que ver con temas de radio, que tiene que ver con temas de comunicación, que tiene que ver con todo eso, que empieza el 16 de noviembre. Nos han llegado hartas consultas por interno, hay unos cupos que están vistos también, todas las dudas pueden mandarlas a Info Radio vía info@radiovillafrancia.cl. A más tardar el 11 de noviembre nosotros vamos a responder todo, porque ese es el día donde igual había un plazo que se había designado para poder evaluar, porque los cupos son limitados, no es de mala onda, no es que estamos seleccionando así como colegio particular subvencionado ni particular. Si hay criterios, obviamente, y si hay cierta gente que no, pues pertenece a la medio grande, entonces no tiene sentido. Pero eso. Sí que y les que habrá más oportunidades y que estarán contemplados también. Pues, no, sí, mentira, eso se lo decimos para que se queden tranquilos con la gracias. Pero... Así es. Habrá muchas más oportunidades. Sí, no, si van a haber más talleres. No sé si serán invitados, es un tema, pero hay más talleres que vamos a estar haciendo constantemente en Radio Villa Francia. Vamos a hacer un taller de rellenar peluche, por ejemplo, que también es una de las cosas que nos han pedido muchísimo. Eso puede ser muy útil. O sea, vamos a ver quién enseña acá, porque cada vez... Primero es cachar cuando hay que rellenar peluche, que es la parte más difícil. Es que yo creo que también hay que hacer un taller de señas. No, y puede ser muy útil. Por ejemplo, estar con la pareja, de repente no pasa nada. ¡Pap! Cae un peluche y uno sabe rellenar peluche. Ah, de repente está ahí en una situación un poco incómoda. Rellenar peluche. Pase un taller ahí. Por ejemplo, encontrarse con un desconocido en la micro y tenés que avanzar no sé cuántos kilómetros. Un desconocido con cara de conocido. No, claro, un viejo conocido así como de la época así escolar, que uno no sabe nada, que tampoco le caía muy bien y uno le dice hola. Y ahí hay que saber rellenar peluche. Claro, porque si no se quedan callados en silencio y no. Muy incómodo. Incómodo. Muy incómodo. Así es la cosa. En fin. Nada, pues, les deseamos taller de billeteras Tetra Pak con una entrada al cine incluida, dice Jaime Roa. No, ojalá fuera solo el cine. ¿Tiene algo que decirle respecto a la billetera a usted? Es muy linda. ¿Eso? Nada. ¿Qué puedo decir? Ah, sirve también para meter cosas, descubrí que no lo detectan los detectores de los supermercados. Como es de aluminio, entonces... Eso. Excelente. Sí que deberías dedicarte a hacer bolsas para... Son billeteras. Es que dejó acá el Jaime una billetera que se la dejó a Joaquín. Gracias, Jaime. Entonces se la pasé a él. Sí. Se la pasé el otro día y ahora nos dice Joaquín que sirve para echar cosas porque como tiene ese forrado de Tetra Pak como medio metálico, pero se entiende que tiene... no los ven los detectores de esos códigos en los supermercados. Exacto. Eso es muy bueno. Eso es una muy buena información. Chicos, nos estamos despidiendo entonces. Esto fue el matinal de Radio Villa Francia. Recuerda, puedes escuchar este mismo programa hoy a las 6 de la tarde en punto a través de radiovillafrancia.cl o a través del 107.5, la frecuencia modulada. Nos estamos despidiendo. Esto fue el matinal de Radio Villa Francia. Que esté muy bien, tenga un buen día. Chao. Quer seguir descalzos compitando la arena. Al final del viaje estamos tú. Aquí finaliza el matinal de Radio Villa Francia. Gracias por tu compañía. Sigue la programación de Radio Villa Francia. Nuestros cuerpos hinchados de. La gran matanza.